El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Os voy a contar una historia. A diferencia de otras muchas que aquí hemos contado durante estos años, esta está basada en hechos reales. Por respeto, vamos a cambiar el nombre de sus protagonistas. Veréis, todo comienza con Luis, un joven al que le encantaban los videojuegos. Pasaba horas delante de ellos, sin importar el género, ya fuesen los RPG, los de lucha, plataformas. Sin embargo, cuando en su bandeja de entrada recibió un correo en el que se le invitaba a probar un pequeño proyecto hecho por un estudio amateur, no le dio la mayor importancia. Sus creadores le retaban. Le hablaban de que se trataba de una experiencia inmersiva. Luis sabía perfectamente lo que significaba el término de survival horror. No era alguien que presumiese de no pasar miedo, pero es cierto que un impulso lo empujaba a jugar esas aventuras hasta el final. El ritual era sencillo y siempre el mismo. Cada noche apagaba las luces de su cuarto y la tenue luz del monitor envolvía su rostro. A veces retransmitía las partidas o conectaba con sus amigos por Discord. En esa ocasión, no dudó en iniciar una llamada con Pablo y Carlos. Los tres se habían descargado el mismo archivo y pretendían compartir sus avances en tiempo real. La primera imagen que vieron al encender el juego era sugerente, una puerta y la oscuridad más absoluta. No había punto de retorno, ni tampoco opciones de configuración. Solo podían manejar a ese avatar virtual dirigiéndolo hacia adelante. La puerta se abrió con solo apretar un botón, y al otro lado había un largo pasillo decorado con retratos desfigurados y recortes de periódicos repartidos por el suelo. ¡Oh, vaya! Otra copia de PT, decía entre risas Luis. Pero conforme se adentraban en ese pasillo, la salida cada vez se alejaba más. Al cruzar una esquina, tenían ante ellos un reguero de sangre y una advertencia que rezaba: «Prepárate para vencer tus miedos». Era evidente que algo había al otro lado de esa oscuridad. El problema es que no había una acción de atacar, ni siquiera tenían un objeto que poder utilizar. ¿Cómo iban a vencer sus miedos? Quizás fuese solo una frase colocada ahí para provocar un miedo más sugestivo que real. Los tres amigos no dudaron en proseguir. Y es entonces cuando la llamada de Carlos se desvanece. Y es raro, porque la conexión estaba bien. ¿Por qué se había desconectado? ¿Por qué no le llegaban los mensajes por WhatsApp? No hubo tiempo de reaccionar porque a Pablo le ocurrió lo mismo. Y lo que es peor, dentro del juego, la oscuridad dio paso a una perfecta recreación del dormitorio de su amigo. No puede ser, es imposible. Una figura sin rostro, cubierta con viejos harapos, le daba la espalda, inmóvil, mirando fijamente la partida y esa pantalla en la que jugaba su compañero. Luis sabía que debía dejar ese juego. Era una pesadilla lo que veían sus ojos. Apretó con todas sus fuerzas Alt F4. Pero no había forma de cerrar el programa. Optó por quitar la corriente del ordenador y, aliviado, vio un reflejo asomar por la negrura del monitor. Al darse la vuelta, una retorcida versión de sí mismo le miraba sonriente. Tenía sus mismos rasgos. Cualquiera pensaría que era un clon. Pero algo raro había en sus facciones. Sus ojos no tenían pupilas y su gesto carecía de cualquier expresividad. Antes de que pudiese reaccionar, aquel extraño ser se acercó a su oído y le susurró un extraño mensaje que jamás nadie pudo descifrar. A la mañana siguiente, Luis, Pablo y Carlos fueron encontrados en sus habitaciones, degollados y con sus ordenadores encendidos. Cuando la policía investigó los equipos, encontró un archivo de audio, el mismo en las tres situaciones, llamado informe de misión. Lo que vais a escuchar es un registro de aquella grabación. ¿Qué ocurre cuando tienes algo frente a tus ojos que sabes que no es real, pero que te atenaza más que cualquier hecho conocido? ¿Por qué una corriente invisible nos lanza hacia aquella ficción diseñada para activar nuestros instintos más primarios? Son preguntas que es lógico hacerse. La literatura, el cine o los videojuegos nos suscitan emociones, y no todas enfocadas precisamente a pasar un rato agradable. Imagino que desde una perspectiva científica responde a los niveles de dopamina o algo así. Pero cuando se acercan fechas como estas, en las que básicamente se hace una celebración en torno al miedo, es inevitable sentir curiosidad. Y aquí estamos, amigos, en un nuevo informe de misión. Este espacio en el que rendimos tributo a obras clave del videojuego y que en esta ocasión nos va a permitir salirnos de la ruta marcada para conversar sobre el fenómeno del terror en este medio. ¿Qué códigos utilizan sus creadores para horrorizarnos? Incluso hay obvias diferenciaciones sobre la procedencia de ese miedo. Hoy vamos a hablar de todo ello, recordando esas grandes historias que siguen causándonos pesadillas. Y además, lo vamos a hacer con buenos amigos y una apabullante participación de los oyentes, porque no se puede decir de otra manera. Y ya os adelanto que estoy gratamente sorprendido de esa respuesta por parte de la comunidad. Pero todo eso será más adelante. Estamos aquí con una música muy lúgubre, con mi reverb bien fuerte para que se me escuche con eco, y yo quiero presentar a mis compañeros en un día tan spooky como hoy. Así que, Aitor, bienvenido. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, la palabra spooky, que de hace unos años a esta parte se ha vuelto como muy, muy de moda, ¿no? Muy. Yo no la había escuchado tanto anteriormente, pero ahora como que es muy, muy tendenciosa, ¿no? Se dice mucho. Yo la uso está... como meme, fíjate lo que te digo. Como meme. Pues fíjate, no sé en vuestra parte, pero yo he venido ya ambientado, ya tengo los cascos puestos como todos, imagino, para hacer esta grabación, pero también he bajado un poquito la persiana para que entre muy poca luz, aunque ahora ya con el cambio de horario ya está prácticamente la noche avecinándose, y ya solamente tengo la luz del monitor, ¿no?, iluminándome ya un poco para entrar en calor, ¿no?, en cuidado, esta grabación. Ten cuidado, a ver si te pueden pasar cosas oscuras. Sí. No quiero mirar a mis espaldas por si hay alguien espiándome. Pero bueno, en cualquier caso, siempre aquí nos hemos alardeado de que tú eras el experto en juegos de terror. Uf, me habéis colocado esa pesada losa que yo ahora tengo que defender porque sí. Pero sí, sí, así es. Bueno, veremos hoy, porque imagino que vamos a hablar de muchos juegos. Comentábamos antes fuera de micro que lo de hoy es un informe de misión muy extraño porque no lo hemos hecho nunca. A lo mejor nunca lo volvemos a hacer. Pero creo que también está bien experimentar, y precisamente con un sentimiento como el miedo o el terror, es muy propicio, muy propenso a esto, ¿no? Desde luego, yo creo que es algo muy natural, yo creo que también en el ser humano, el hecho de buscar, ¿no?, salirse de esa zona de confort, ¿no?, de la seguridad, yo creo, relativa que tenemos en la sociedad actual, y enfrentarnos un poco al peligro, ¿no? Yo creo que es algo que en la época, en la sociedad actual, pues... es un momento de, ostras, la dualidad, ¿no? De estar en tu casa que sabes que no te pasa nada, pero a través del monitor, pues vivir esas sensaciones, ¿no? Es algo mágico, yo creo. Sin duda, mágico y espectral también, según las criaturas que aparecen. Vamos a seguir con las presentaciones porque tenemos a alguien que creo que no era muy fan del género. Espero no habérselo hecho pasar muy mal para preparar esto, que es Atreides. Bienvenido. Muchas gracias. No, es verdad, nunca me he sentido muy, muy fan del género, pero luego repasando los juegos he visto que en realidad he jugado a muchísimos. Al final, yo qué sé, hay juegos que, bueno, pues pasas un poco de miedo, pero es que realmente tienen tan buena pinta que al final los juegas. Entonces, bueno, no soy muy fan, no es uno de los géneros que yo diría es uno de mis géneros favoritos, pero al final sí terminas jugando bastantes. Lo que me gusta mucho de este informe de misión es que es un poco para Halloween. Y Halloween es una fiesta que hace años no tenía ninguna relevancia aquí en España. Es una fiesta importada. Nosotros lo que teníamos era el Día de Todos los Santos, en el que se iba al cementerio a ver los difuntos y todo eso. Y me mola un montón el cambio que ha habido, porque eso sigue estando, porque al fin y al cabo es al día siguiente, pero se ha convertido la muerte y el horror y todo lo que es terrible y malo y que es deprimente del Día de Todos los Santos, la noche anterior es una celebración y una fiesta, con susto, pero sí, una celebración, una fiesta. Así que me gusta lo de que lo celebremos así, hagamos un informe de misión. Si es que a nosotros nos gusta más una fiesta que otra cosa, esa es la realidad. Pues, pero a mí me encantaría un año ir a México y vivir todo esto, porque tiene que ser también fascinante, ¿eh? Y fíjate que aquí en España, ¿verdad?, cogemos las tradiciones de fuera, pero a medias, como todo en esta vida, ¿no? Porque me ha pasado otros años que vienen chavales a mi puerta a hacerme lo del truco o trato. Pero sí. Es que yo creo que en la casa de nadie a día de hoy estamos preparados para dar algo. No tenemos caramelos. Le puedo dar jamón, que es muy de España, pero caramelos. Ah, no, yo todos los años compro caramelos, Sergio. Ah, entonces, ya me lo ¿será sé, que es soy una organización yo un poco? Que hay niños a punta pala y a ver qué les dices. No, aquí no. Pues te miran con cara de tú eres tonto. Así que te aseguro que te marcan en la puerta, ¿no? Una X. Ya te digo, la compra. El tío raro ese que no tiene caramelos, la compra el fin de semana, la hago con sus caramelos ese. Para Halloween, o sea que sí. Ah, amigo, entonces soy yo que soy un agarrado, que es diferente. Pero bueno, habrá que irse preparando ya, sabiendo esto. Sí, porque esto a ti donde vas, si te has ido a vivir ahora, seguro que te van a venir un montón de niños. Digo, tengo aquí un colegio, tengo un instituto, hay un parque al lado, esto es horrible. Pero bueno, al menos es símbolo o denota que hay vida, ¿no? Cuando escuchas el griterío al otro lado de la ventana. Me quedo con eso. Sí, yo me quedo con la parte en la que yo la extinguiría en ciertos momentos, como la siesta y así, pero sí, hay vida, desde luego. Es verdad, y de vida hoy va la cosa, también de muerte, pero tenemos a un invitado y quiero darle la bienvenida a Héctor. Bienvenido, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Soy muy fan del género de terror, soy muy fan de la palabra spooky y soy muy fan de Halloween. Me gustaría vivir un Halloween americano, que aquí sé que no va a ocurrir, e igual me pilla un poco mayor si algún día voy para allá. Pero no descarto pasar un Halloween en América y me da igual tener 30, que 40, que 50, que igual me disfrazo y me voy por ahí con los chiquillos, porque la ambientación halloweenesca es lo mejor que puede ocurrir. Y muy contento de que me hayáis invitado y de que grabemos este informe, porque a mí sí me gusta bastante, ya digo, el género del terror, y se habla poco. Se produce poco bueno, y se habla poco. Y veo bien, muy bien, que el batallón tenga este espacio para asustar a todo aquel que venga, porque yo después de la intro que has hecho... Yo, al contrario que Aitor, yo he encendido la luz. Yo la tenía apagada y yo la he encendido y digo, mira, estoy delante de un PC, no me fío yo aquí de nada. Pero es verdad que cuando llegan estas fechas, durante el resto del año los juegos de miedo tienen su nicho y ya está. Pero ahora en Halloween todos los medios sacan ese artículo recurrente, reciclado de top juegos de miedo o top creepypastas. Parece que no hay más, no hay más que de lo que poder hablar. Hoy vamos a intentarlo, al menos, qué hay detrás, esos creadores, los códigos y lenguaje que utilizan, y al final es compartir ese sentimiento y cómo nos llena a cada uno. Y por cierto, Héctor, tú llevas ludumpost.com, quiero decir que espero que quede poco ya para que abra, ¿no? Está la cosa ahí, has empezado con los directos, imagino que la web estará también a punto de caramelo. Bueno, empezamos ya con las historias de terror, antes de lo que yo esperaba. No, sí, la web la verdad la estamos reformando ahora mismo, le queda poquito, pero estamos reformando a la vez la web, la estamos optimizando para móvil, estoy trabajando en el canal de YouTube y como tenía poco, he dicho, hostia, ¿y por qué no hago directos? ¿Por qué no vuelvo a Twitch? y encima estoy teniendo más trabajo que nunca. Con lo que desgraciadamente vamos un poquito más retrasados de lo que queríamos, pero va todo bien y dentro de poquito está abierto de nuevo. Además, es que vaya locura, tengo que decirlo, porque yo a veces lo veo y son directos que haces todos los días. Si es nosotros que hacemos uno a la semana y yo ya estoy cansado, fíjate. Pero bueno, creo que algún juego spooky también puede salir por ahí en esos directos de Ludum Post, ¿no? Hay una votación que creo que no sé lo que habrá salido, pero imagino que adecuada. Bueno, como esto va a salir más tarde que la propia encuesta, la gente ha votado que juegue ahora mismo a The Outer Worlds y Sekiro. Anda. Pero Devil Within 2, que lo metí ahí un poco también por Halloween y demás, ha salido bastante, bastante bien parado. Y en no mucho también lo jugaré, iré metiendo Bloodborne, porque bueno, no es de miedo, pero con la excusa de que se ve poco, lo colaré también. Es que el terror tiene una cosa muy llamativa, porque el que juega evidentemente lo pasa mal. Pero el humor que desprende desde fuera, ver a alguien sufrir, es una cosa que tiene incluso un componente macabra, ¿no? O de mala persona, reírnos de la desgracia ajena. Pero ocurre. O catártico, ¿no? Sí. En fin, es una reflexión que hago. Nada, yo soy Sergio, presento esto. Hoy ya digo que va a ser todo diferente, lúgubre, y que nos hemos tenido que poner aquí la armadura, la espada, el escudo y prepararnos bien fuerte, porque aquí se conjuga personas que realmente les gusta el género y otros que hemos hecho un esfuerzo encomiable para intentar acercarnos a él y no morir en el intento. Ya veremos qué sale, así que si os parece vamos ya a meternos de lleno con esta ambientación, a hablar de esos juegos que tanto terror nos producen. Ya sabéis que antes de meternos siempre en la parte más técnica o a contar al final un relato, que es lo que hacemos delante de un micrófono, me gusta también establecer esos vínculos, esa relación con todo lo que estamos tratando. Y hay una realidad, y es que el terror es algo que o amas o lo odias. Estos días que hemos recibido muchos correos y mensajes, yo me he dado cuenta de que hay una legión de fans de este género y otros que no lo tocan ni con un palo. Es difícil encontrar el término medio. Y un oyente lo comparaba con una montaña rusa. Cuando estás arriba te arrepientes, pero después quieres volver a montarte. Puede que sea así, pero al menos en mi caso yo recuerdo de pequeño montarme en el barco vikingo y ni harto vino vuelvo a subirme. Yo no sé si os ocurre. Es decir, ¿probáis estos juegos y os encanta el género, volvéis? ¿O es difícil que luego lo hagáis? Porque sé que aquí hay un poquito de todo. Bueno, en mi caso particular, yo hablo por mí diciendo que realmente cuando tú juegas un juego de miedo, no digamos que lo estás pasando bien ahí, ¡oh, qué bien, qué disfrute estoy teniendo!, ¿no? Sino que realmente, ostras, al menos te metes dentro del juego, ¿no? Te absorbe bastante, con bastante rapidez, yo creo, por lo bien que está todo, la atmósfera y todo hecho. Y de verdad que yo creo que lo que buscas realmente es un poco ese, no sé si llamarlo morbo, ¿no? De pasarlo bien, pero pasándolo mal. Es un poco esa dualidad que indicaba al principio en la presentación, ¿no? Estoy contigo. A mí la verdad es que los juegos de terror, para jugarlos tienen que haberme prometido que están muy, muy bien, pero lo paso fatal mientras los estoy jugando. Pero, y además los termino diciendo, ¿yo para qué me meto en estos jardines si a mí no me gustan? O sea, si me paso todo el juego, sobre todo cuando son de esos en los que no te puedes defender, diciendo y muy recortada dónde está, pero normalmente digo, no vuelvo a jugar. Y luego vuelve a ser otro juego que lo ponen muy bien y dices, joder, pues habrá que echarle un vistazo. Lo vuelvo a jugar, vuelvo a pasarlo fatal, vuelvo a decir que nunca más y en esa sigo. Así que bueno, Sí. Simplemente iba a decir que creo que es la búsqueda de sentirte bien, ¿no? De superar ese momento, ese jumpscare, ese tramo de la aventura en la que estás presionado. Y cuando ya te has llevado el susto o has superado ese momento y te puedes relajar, yo creo que ese momento, esa sensación vital, corporal, yo creo que es la que te impulsa a seguir, ¿no? Claro, y el meterte en semejante jardín también es un poco porque te metes en una situación en la que normalmente no te encontrarías. Es decir, es muy poco probable que termines en un barquito o que termine en un barco fantasma o que estés en el espacio y te encuentres un alien y nada de eso. Son situaciones distintas. Entonces, bueno, puedes mantener una cierta distancia, aunque esté muy bien hecho y te metas en eso, no es tan... tan real como para que no lo puedas disfrutar, porque si estuvieras en una situación real de esas, lo único que molaría es salir de ahí. No disfrutarías nada de la experiencia. Claro. Entonces, o sea, al final, yo creo que es en parte por eso. Son retos que sabemos que podemos superar, ¿no? Situaciones controladas que nos aporten cierta seguridad, porque si no, no lo haríamos. Ahí lo has dicho, yo creo que es la palabra, ¿no? Situaciones controladas, al final es eso, ¿no? Yo creo que si ahora mismo nos quitasen la comodidad de nuestro hogar y para buscar la comida tuviésemos que superar una zona que hubiera un león, ahí estaría nuestro miedo, ahí estaría nuestro peligro, y yo creo que ninguno necesitaríamos de jugar de juegos de este tipo, ¿no? Porque lo tendríamos en la vida real. De hecho, en la vida real hay cosas que dan mucho más miedo que los juegos que te puedan pasar. Te pones a pensar todo lo que te puede suceder y todo eso. Y como seas un poco hipocondríaco, ni te cuento, que da mucho más miedo que esto. Esto lo que tiene es también en parte el exotismo, el coger y meterte en una situación, pues, por ejemplo, eso, en una mansión llena de misterios, zombies, puertas que no se abren, ruidos, no sé qué. Activar un poco nuestro instinto relativo de supervivencia, ¿no? Sí, exacto. Un poco nuestro cerebro reptiliano, ese que actúa antes de que pienses. Sí, reencontrarnos con nuestro instinto como más profundo, ¿no? Del ser humano, de la época ya hace 10.000, 20.000 años, ¿no? Y precisamente en relación a todo esto, estaba yo pensando, los nuevos juegos que están saliendo ya en tecnología VR, que claro, son los primeros que se están haciendo realmente. Hablábamos de esas situaciones controladas. Llevamos muchos años jugando a videojuegos con un monitor delante. Y yo creo que ahora se está produciendo un caso de jugadores de survival horror tradicionales que les da verdadero pavor jugar en VR, que necesitan ese periodo de adaptación, como yo imagino que ocurrió en su día con el cine, con los hermanos Lumière, con esas proyecciones de un tren, que al principio era tan fuerte el impacto que creías que era real. Aquí necesitamos todavía un poquito de tiempo, ¿no? Puede ser que ocurra. Puede ser que sí, ¿no? Que al final te acostumbras a que el peligro siempre lo tienes delante de tus ojos, y ahora con esta nueva tecnología VR, realmente el peligro es 360, ¿no? Desde cualquier lado, incluso desde arriba, desde abajo, te puede venir el susto, ¿no? O el peligro, el temor. Entonces, es verdad que yo creo que todos necesitamos ese periodo de adaptación a ese nuevo entorno. ¿Habéis llegado a probarlas con algún juego de terror? Sí, con Resident Evil 7. ¿Y qué tal? Cuando se te acerca la mujer delante con los bichos y eso, yo reconozco que ha habido momentos de cerrar los ojos, ¿eh? Jugando. Es muy raro. Es que tiene que ser demasiado inmersivo. Pues sí. No sé, Héctor, por tu parte, ¿qué te parece todo esto? Pues mira, yo continuando con lo que dice Atreides, yo creo que uno de los atractivos principales de estos juegos es precisamente que son muy, muy, muy inmersivos. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que han comentado, con lo que decía Aitor de esos instintos de supervivencia, ese tener una situación controlada que nos saca del confort habitual, pero es que un buen juego de terror creo que es especialmente envolvente, inmersivo, ¿no? Hay juegos muy buenos en todos los géneros y puedes llegar a estar tan dentro de cualquiera, pero al menos a mí en particular también soy bastante inocentón y me asusto enseguida y más de una vez tengo que poner el menú en pausa e irme a beber agua y decir, mira, voy a estar 5 minutos aquí en pausa porque no puedo más. Pero creo que son juegos que consiguen meter muy bien a quienes jugamos, y para mí ese es uno de los principales atractivos, incluso a veces más allá, por encima de las mecánicas o incluso de la historia. Y con VR he jugado a Resident Evil 7, he jugado también a estos indies que son un poco más experiencias guiadas, que no llegan a ser tanto juegos, que son cortitos de media hora, una hora, un escenario tenebroso. Y aunque me gusta, a mí me pasa que me tiro más tiempo preocupado realmente por no marearme o cualquier cosa de estas. No llego a entrar del todo porque estoy medio incómodo por el dispositivo y preocupado. También son todo experiencias parecidas porque son siempre en primera persona y creo que por ahí está un poquillo limitado y tal, pero estoy contigo, Resident Evil 7, que está bastante bien hecho. No, mucho miedo así. Fíjate, Héctor, conforme estabas hablando, me ha surgido una pregunta. ¿Puede ser que sea más fácil meterse en estos juegos, en este género del terror, meterse dentro de la partida, que a lo mejor en otros, en un plataforma, en una aventura tipo Horizon? Precisamente a lo mejor por el uso de los recursos que tiene. No sé, porque es verdad que con muy poco, yo al menos ya me siento integrado dentro de esa historia que me están contando. Yo creo integrado que sí, porque dentro de esa historia, qué bien suena. Vamos, que te asusta. Sí, básicamente. Sí, a mí también. Oye, y entonces, Héctor, el problema tú lo ves sobre todo por la mecánica, o sea, por el aparato, que todavía no es todo bastante desarrollado para que puedas disfrutar, en un juego de terror como se disfruta, vamos, pero que puedas coger y olvidarte de lo que llevas y poder disfrutar del juego, meterte en él. Claro, esto va por cada caso personal. Yo no sé si soy especialmente cabezón, si es por las gafas, que es un tema que a mí me molesta bastante con la VR. Sé que hay modelos que tienen como la lente regulable, por si tienes miopía y demás, poder ajustarlo, pero yo lo he probado en ferias y ahí no hay mucho tiempo de experimentar. Y a mí, entre que se ve muy pixelado, porque también son juegos con poquito presupuesto normalmente, que no son muy punteros, y el peso del casco y tal, a mí me cuesta meterme, quizá también al haber estado en ferias, quieras que no estar rodeado de gente, sabes que tienes un tiempo porque hay una cola y demás. Igual si lo pruebo un viernes a las 2 de la mañana solo en casa, con las luces apagadas y demás, igual no me llego a poder quitar los cascos porque me quedo ahí. Vaya. Suena eso, sí, porque yo me estaba poniendo en lugar y joder, yo no creo que me atreviera. Bueno, a lo mejor más adelante, pero ahora mismo, a mí, yo también soy muy cagueta mientras juego y ya me meto mucho en estos juegos. No sé yo. Yo que soy miope, voy a dar mi opinión, al menos con las PSVR, con las PlayStation VR, creo que son las que mejor se adaptan a lo que es la cabeza y a las personas que tenemos gafas. Es cierto que hay un cuello de botella evidente, que hay un efecto rejilla, que hay muchos píxeles incluso en los juegos, ya digo, triple A tipo Resident Evil. Pero es cierto que conforme vamos jugando, quizás eso ya lo tienes en un segundo plano, o te adaptas, o estás pendiente de otras cosas y las pasas desapercibidas. Me da la sensación, la verdad, pero es una tecnología que aún tiene que evolucionar. Habéis dado un dato clave y yo creo que es la sencillez que tienen los juegos de terror para crearse, ¿no? Que realmente tú te puedes meter en Steam o en alguna plataforma como estas y realmente te metes en juegos indies y tal y ves que el género que más juegos tiene posiblemente sea el de terror, ¿no? Porque con muy poquitas cosas ya logras meter a la gente dentro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es una cosa que luego vamos a ir viendo con diferentes ejemplos, pero fijaos, yo creo que en esta vida hay cosas que te marcan para siempre. El primer amor y el primer infarto. Yo no sé si recordáis el primer recuerdo que tenéis jugando o viviendo de alguna forma un juego de miedo, quizás vuestro hermano al lado, un amigo. Yo lo tengo muy claro, pero antes os quiero escuchar a vosotros. Uf, a ver, el primer así recuerdo de pasarlo mal. Jugando un videojuego, ya no digo que el primer susto, porque ya no me acuerdo cuál fue mi primer susto en un videojuego, pero la sensación de decir, ostras, qué mal rato, a ver si acabo esto ya, no fue con un juego de miedo, fue con un Zelda y que tenía una parte que sí que daba un poquito de mal rollo. He estado pensando un poco que quizá fuese Majora's, esa parte del cañón de Ikana, donde es la sección en la que, bueno, está el ejército de los muertos y cosas así. Pero realmente, para ser sincero, yo creo que donde pasé más miedo de chico fue en Ocarina of Time, con ese templo de las sombras, con ese pozo de Kakariko, esa conexión que hay entre el templo y el pozo. Y de verdad que, yo no sé, pero ahora mismo, en 2019, yo me pongo a jugar otra vez Ocarina of Time y llego a esa sección y no sé por qué. Porque realmente no tiene nada. Yo no sé si es la música o la ambientación, pero me sigue dando mal rollo. Sigo intentando que dure lo menos posible toda esa parte del juego. Yo soy más simple que tú. Reconozco que con Ocarina era hacerse de noche y empezar a salir esqueletos y ya sentía cierto miedo, ¿eh? Uh-huh. Así que tiene todo el sentido del mundo. Y en el caso de Majora's, bueno, pues imagínate. Atreides, claro, en tu caso imagino, por cuestión generacional, que habrá otro título, ¿no? Sí, bastante. Además, en este caso fue llegar. Yo jugaba muchas aventuras gráficas y cogí otra que pensé que era una aventura gráfica, aunque era un poco de miedo, pero bueno, a mí, pues, una aventura gráfica fenomenal. Y me puse Alone in the Dark. Wow. El del 92, con... Sí, sí. El padre. El padre, sí. El padre y la madre. De verdad, o sea, eso empezar a jugar. Y los gráficos eran para suicidarse, porque eran cuatro triángulos que hacía Duran Carby y cosas así. No, ya entonces incluso no se veía demasiado bien, porque lo habían hecho los personajes en 3D. No, se veía peor que las aventuras gráficas normales, pero da igual, o sea, daba un miedo. Tú cogías cuando nada más empezar, de repente se rompe una ventana y entra, no me acuerdo qué era en ese momento, el bote que pegué, y ojo, tenías una escopeta, pero el movimiento recuerdo que era tipo tanque y costaba moverlo, Dios y ayuda. Adrede también, para que te costara más. Estaba muy muy bien hecho, ese fue el primero en el que pasé de verdad miedo, y claro, no se me ha olvidado para nada. ¿Y lo terminaste? que lo voy a terminar. Para nada. Después de los 5 o 6 primeros sustos lo dejé y la verdad es que no lo he vuelto a retomar. ¿Y en tu caso, Héctor? Pues yo seguramente con el primero en asustarme o fue con Resident Evil 2 o con Silent Hill. Que, bueno, cero originalidad aquí. Pero hay un girito porque tanto Resident Evil 2 como Silent Hill, más que jugarlos, veía a mi padre jugar o de vez en cuando lo intentaba yo, pero siempre era con alguien al lado y a la media hora, una hora, aquello era como vale. Hasta aquí hemos llegado, muy bien, lo dejamos. Y curiosamente, el primer juego que me dio miedo, que terminé por mí mismo, fue el primer Devil May Cry. ¿Anda? Qué miedo no da, pero bueno, aunque nació inicialmente como un Resident Evil y demás, pues se quedaron algunas cosillas de, sobre todo de estética, y había unos enemigos que eran unas marionetas, y a mí me daban muchísimo miedo. Claro, ya tenía yo una espada y era un señor muy chulo con el pelo blanco y tal, y era un poquito más mayor y me atrevía a terminar el juego. Pero fue el primer, ya digo, el primer caso en el que me enfrenté 100%, es decir, lo termino, y fue con un hack and slash. Qué curioso, sin duda. Al final es eso, estamos hablando de juegos que, bueno, el caso de Atreides estaba hecho precisamente para provocarte ese sentimiento, pero hay otros que no tanto. Yo recuerdo el especial de Bioshock, yo lo confesaba abiertamente, el primer Bioshock a mí me daba cosita, ¿eh? Esos pasillos, los locos hablando. A mí también. Claro, claro, y está hecho ahí a conciencia. Y en mi caso, recordando, digo, ¿cuál fue el primer juego? Me ha costado, he tenido que mirar todos los títulos que se lanzaron en Game Boy, porque sabía que era de Game Boy, tenía algunas pantallas en mi mente, pero claro, era tan pequeño que el nombre ni me acordaba. Y curiosamente hay una conexión contigo, Atreides, porque es Alone in the Dark, el de, ¡qué curioso! De New Nightmare, que sacaron para Game Boy, que luego lo he visto y digo, técnicamente, menuda locura meter eso en una Game Boy Color, y lo hicieron. Y era un título que, vamos, yo sí que os digo que no me lo pasé, pero vamos, ni por allá pasó. Solamente recuerdo escenas aisladas y fue una cosa que a mí me marcó. No sé qué edad tendría, pero a lo mejor tendría 6 años, 7 años. Y me ha hecho gracia recordarlo y encontrarlo, que era lo difícil. Yo tenía el miedo de decir, solamente tengo un recuerdo aislado de cómo era el juego, pero no tengo el nombre. Y afortunadamente, gracias a San Google, lo he encontrado. Me gusta tu ejemplo, ¿no? Porque demuestra que no necesitamos de grandes pantallas, gráficos de la leche, para que nos metan el miedo en el cuerpo, ¿no? Así que en una Game Boy Color ya te transmitía todo eso. Sí, yo creo que en los juegos de terror, nosotros como jugadores ponemos mucha parte para que nuestra cabecita. Sí, sí, sí. Pues sí, de hecho, fijaos, hablamos de juego como Alone in the Dark, Majora's. Yo me pongo a pensar, hablando de esos ejemplos, de Resident, que es como el padre de la criatura, Silent Hill, ¿daban más miedo los juegos antes o ahora? ¿O de qué depende? ¿O los recuerdos no juegan una mala pasada? Que también puede ser. Uf, yo no establecería comparativas de si los juegos antes daban más miedo o los dan ahora. Yo creo que cada juego es fruto de su tiempo y tiene sus propias... sus propias maneras de atacar al jugador, ¿no? Entiéndase la palabra, ¿no? Yo creo que cada caso es en particular y no sabría decirte, pues, las técnicas de antes eran mejor o ahora están más refinadas. Yo creo que era, pues, según te pillase, ¿no? En ese momento. También es que, pues, los juegos antiguos éramos más pequeños, ahora nos pillan más de mayores y las técnicas también, algunas han cambiado. Y que ahora jugamos más. Tenemos más experiencia. Y aún así, jugué cuando salió el remaster de Resident Evil y seguía dando miedito. Quiero decir que a pesar del tiempo, yo creo que esos juegos no pierden la capacidad de asustar. Están bien hechos, pero es también porque lo digo, porque en parte de lo que van es a mecánicas que van más allá de lo que estás viendo y que se meten en tu cabeza. Entonces, los gráficos ya no son tan importantes, que sean más antiguos o más nuevos, yo creo que no son tan importantes, sino realmente que sean buenos o malos. O sea, que asustaran entonces, siguen asustando ahora la mayoría, yo creo. Habrá alguna excepción que no, pero he visto juegos indies que estaban hechos para asustar y tenían unos píxeles como puños, creo. Para The Last Door o así, por ejemplo. También es verdad que muchos de estos juegos de miedo quizá pierden el factor sorpresa, les vemos las costuras cuando ya los hemos completado por primera vez, ¿no? Un segundo retry a un Resident Evil, quizá decimos, vale, ya sé lo que va a pasar en cuanto cruce esta puerta, porque lo recuerdo de la primera vez. Y quizá otros juegos que se nutren de la aleatoriedad, ¿no? Para los jumpscare, véase Five Nights at Freddy o juegos de ese tipo, pues sí que es verdad que son más frescos en ese sentido. Es verdad. Porque hay juegos que tienen una historia, que se basa en toda la historia, pero si te pasa que pillas en el prólogo por qué está pasando todo, pues oye, no te va a estropear el juego porque sí tiene sustos y demás, pero sí que ya no es lo mismo. Eso me ha pasado, por ejemplo, con el de hoy. Tal cual. Bueno, pues si os parece, yo creo que había que establecer este vínculo, pero claro, hablar de miedo en videojuegos es algo tan ambiguo, tan general, que realmente ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde podemos poner la lupa, poner el foco? Vamos a intentar hacer rápidamente un barrido de esa historia general del videojuego de terror. Es muy difícil, muchos se van a quedar fuera, pero esto no es un recopilatorio, al final es rendir tributo, en este caso, a todo un género. Vaya tarea tenemos por delante. Y hay un escritor llamado Orson Scott que se refería al miedo como una de las herramientas más potentes para comunicarse con los lectores, porque es muy efectiva y la reacción es casi inmediata. Pero hablar de miedo es algo, ya digo, muy general. Él distinguía, sin embargo, que había tres tipos de miedo: el espanto, el terror y el horror. El espanto sería esa tensión que se genera durante la espera, cuando se sabe que existe algo que temer, pero que no sabemos aún de qué se trata. La incertidumbre, eso es lo más importante, eso es lo que nos mata. Luego tendríamos un segundo tipo, que es el terror, y ocurre cuando se ve aquello que se teme. Por ejemplo, un ladrón que entra en casa, una extraña criatura que tenemos frente a nosotros, y se produce un impulso que funciona como un arrebato de miedo, una sacudida que te sobrecoge. Por ejemplo, los jumpscares, aquí se podrían meter. Y luego hay una última tipología, el horror, que opera después de que se produzca el hecho. Es lo que te deja un mal pozo en el cuerpo. Ese sentimiento a lo mejor de náuseas o pesadillas. Y bajo mi punto de vista, este es el más valioso. Y a la vez también el más difícil de causar porque estamos todo el día expuestos a tantos estímulos que ya nada nos deja huella. Pero el videojuego, una cosa positiva que tiene, es que es capaz de aglutinar estos tres tipos. La intriga antes del suceso, el hecho en sí y el malestar que deja tras la partida. Precisamente yo creo que es posible porque nos podemos meter en la piel del protagonista, aunque su personalidad no case con nosotros. Es decir, yo sé que no soy Isaac Clarke en Dead Space, pero en pocos minutos las barreras entre él y yo se han difuminado y nos fundimos en uno. ¿Os ha pasado esto que cuento? Que a lo mejor el protagonista, yo qué sé, es un marine que tiene que ir a un planeta donde hay horrores, que al final tú dices, bueno, ¿por qué estoy sintiendo lo que padece él? Y al final es por muchos recursos que hay detrás, ¿no? Sí, me pasa sobre todo con juegos más en primera persona, quizás. Pero sí es verdad que, bueno, los de tercera, como ese Dead Space, pues evidentemente también te metes. A lo mejor es por algo personal, ¿no? Que no me cuesta tanto meterme dentro de los juegos, o no suele. Y al final es eso, ¿no? Cuando te pones a los mandos de ese personaje, tenga la cámara que tenga el juego, esa perspectiva, al final estás ahí, ¿no? Para un poco ponerte en la piel y decir, vale, ¿cómo sobrevivo ante esta situación, ¿no? ¿Qué haría yo si estuviese en el lugar de Isaac Clarke o de cualquiera de otros personajes de juegos de terror, ¿no? ¿Cómo me desenvolvería yo en esta situación tan extrema? Además son ficciones que casi todas huyen de la realidad. Transcurren en un mundo de ciencia ficción, en una nave, en un planeta. O sea, que no tienen mucha conexión aparente con nuestro mundo. Pero hay una cosa muy importante y es que los seres humanos estamos predispuestos a tener miedo, a asustarnos. Siempre ha sido una defensa lógica para nosotros. No somos los más fuertes de la creación ni nada parecido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que sobrevivir y el miedo nos mantiene alerta, hace que estés más atento, que estés más preparado para huir. Entonces, a poco que te puedas meter en la historia, el que te dé miedo es muy fácil. Con lo cual, si te gusta, como en mi caso, la ciencia ficción, pues es que entras de cabeza, ¿sabes?, en esa historia. Aunque sea un entorno raro, pero ya de por sí despierta mecanismos que no son conscientes, sino subconscientes, y que entran en juego, en el juego precisamente, valga la redundancia. Entonces, bueno, yo creo que es por ahí por donde van los tiros, porque son cosas exóticas, no deberían meterte tanto, pero al ser de miedo y tener tan fácil el que sintamos miedo, es más fácil meterte dentro de eso. Luego ya, cómo reaccionas al miedo es otra historia, pero que lo tengamos en un primer momento, yo creo que no es difícil. Sí, yo creo que lo que los juegos hacen bien de cara a ponernos en la piel de estos personajes es un poco obvio, pero es que nos ponen literalmente en la piel. A mí no me importa tanto el trasfondo quizá del personaje, o sea, no creo que sea determinante que Isaac sea un mecánico o que el protagonista de Silent Hill tenga un pasado concreto. Sí que afecta a la historia y sí que claro que la historia te mete en contexto, pero creo que un buen juego de terror, incluso sin ningún tipo de narrativa explícita, solo por el hecho de recorrer esos sitios ya da miedo, y porque creo que tendemos a pensar que va a ocurrir algo peor de lo que luego incluso el juego nos manda. Y creo que los buenos casos, los buenos títulos, hacen eso, darnos a entender que va a ocurrir algo mucho peor de lo que luego pasa, y creo que ahí nuestra imaginación es lo que más peligro tiene para nosotros mismos. Ese, ¿cuándo va a ocurrir? He oído un ruido, creo que es esto. No entiendo la historia y tú te imaginas un peligro mayor del que luego hay, ¿no? Por eso también creo que la mayoría de juegos o libros o pelis de terror tienen finales más o menos malos, porque nunca se llega a cumplir la expectativa con lo que tienes. Y creo yo que por ahí es por donde más te puedes meter. Oh, qué interesante. Desde luego es una cuestión fundamental en el videojuego que no encontramos en el cine. Pero haciendo una evolución de este repaso a esta historia del miedo en los videojuegos, como digo, hay muchos títulos que aquí no van a aparecer. Entre otras cosas porque esto no pretende ser ningún recopilatorio ni nada por el estilo. Pero sí que hay baluartes o títulos que cuando llegaron dejaron una impronta y un legado que recogerían los posteriores. Y de hecho vamos a viajar lejos, en concreto al año 1989, cuando se lanza en Japón un juego para la Famicom llamado Sweet Home. Bueno, Sweet Home adaptaba una película del mismo nombre, dirigida por Kiyoshi Kurosawa, que es una figura clave para entender el cine de terror japonés. Aquello era diferente a lo que nosotros en otra parte del mundo entendíamos por el miedo. No nos lanzaban cosas a la cara, sino que se trataba de un juego de terror psicológico donde un grupo de personajes trataban de sobrevivir en una mansión llena de peligros. Ese fue el germen, además, de Resident Evil, una enorme influencia como reconocerían en Capcom, pero también aportó otras mecánicas muy interesantes. Por ejemplo, la muerte permanente. Cuando los personajes morían, lo hacían para siempre hasta el final de la partida, sin forma alguna para resucitarlos. Y lo que daba miedo no eran tanto las criaturas que aparecían, porque al final eran píxeles, sino el moverse por ese decorado, escuchar el llanto de un bebé, los recursos visuales, el suspense. Hay algo en el terror japonés que no encontramos habitualmente en el occidental. Es todo más sugerente, se basa en la atmósfera, en el eco lejano de unas pisadas, una leyenda de tiempos remotos, la sutileza del ambiente. ¿Sois de este tipo de miedo o preferís el occidental? Si es que podemos poner una etiqueta tan amplia, porque son dos formas de entender un sentimiento muy diferentes. Cuando dices preferir, dices que no te dé tanto miedo o... ¿Cómo te gustaría morir mejor? Claro. Bueno, yo tengo que decir que yo creo que el miedo que más me asusta suele ser el psicológico, el que te lo sugiere, el que te mantiene en esa espera, ¿no?, que explicabas antes al principio, en esa tensión de a ver cuándo pasa y no pasa, y dices, vale, va a ser aquí y no es, y dices, venga, por favor, dame el susto ya y acabemos con esta pantomima, ¿no? Ese yo creo que es el que te mantiene en tensión, te mantiene enganchado, y es, desde luego, a mí es el que más mal rollo me da. Sobre todo suelen ser situaciones en las que o hay un silencio sepulcral o hay en este tipo de música en bucle que parece que siempre va ascendiendo el tono, se va haciendo más aguda, pero nunca acaba de llegar al tope, sino que está esperando a que tú dispares el evento, ¿no? Sí, eso tiene un nombre, lo hacen adrede. Pero bueno, a mí me pasa igual, yo son más las películas de terror que las películas de horror, y en los juegos lo mismo. Yo no lo veo tanto como japonés y occidental, porque hay de todo, quiero decir, hay en cine japonés y en juegos japoneses con mucho gore, y hay otros que en cambio lo que hacen es ir más bien un terror atmosférico, el que te vayas metiendo sea cada vez más agobiante, sea cada vez más, es más duro, más difícil, y que estés eso, deseando que por fin rompa por algún sitio. Pues yo soy más de estas últimas, aunque las dos dan bastante miedo, pero yo creo que el gore más que miedo me da asco, ¿sabes? Entonces, y estas en cambio sí que tienen toda la sensación de que te gusta más, de coger y tener ese miedo, ese subidón y luego esa bajada. Pues yo estoy como vosotros, yo la verdad. Sí que creo que hay una diferenciación más o menos clara entre los juegos de terror japoneses y occidentales. Y creo que incluso dentro de los juegos japoneses hay otra diferenciación entre los juegos japoneses que tiran de folclore japonés, ya no digo de mitología, ¿no?, pero sino de estética japonesa, como pueden ser Kuon o Siren, o sagas como Silent Hill o Resident Evil, que aunque son japoneses y tienen mucho toque los monstruos, sobre todo a Japón, se podría decir que son más o menos occidentales, ¿no? Las ambientaciones son occidentales, los personajes suelen ser occidentales y tal. Pero yo creo que Japón sí que ha sido puntera siempre en sagas importantes de terror. De hecho, me vienen muy poquitas así occidentales muy grandes. Y de hecho, como curiosidad, creadores como Fumito Ueda o incluso Suda51 han trabajado en juegos de terror. Y no podían estar más alejados del resto de sus trabajos. Pero porque yo creo que es importante allí. A día de hoy se estila menos, pero yo creo que para Japón ha sido muy importante hacer videojuegos de terror. Y yo me quedo con esa vertiente. Incluso también al final vivimos en un mundo globalizado y todo es un conglomerado de recoger influencias y culturales también, porque Resident Evil tiene mucho de esa serie B de toda la vida, de ese cine americano. Es decir, que incluso cuando hablamos de lo japonés, sé que es muy complicado, porque ya no solamente lo japonés, sino lo oriental, no es lo mismo el cine de terror coreano que el japonés. Eso es así. Pero también hay que decir una cosa. Hay una diferencia evidente entre lo oriental y ese extremo opuesto que encontramos también experiencias que eran infernales. Por ejemplo, los británicos de Horrorsoft observaron que los usuarios de ordenadores personales se estremecían poco. Y también en ese año, en el 89, se plantan en el mercado con Personal Nightmare, una aventura con un pueblo invadido por demonios y 4 días para desintoxicar a los poseídos, tomando el atajo de asesinarlos. Luego llegarían otros, como Elvira, Mistress of Darkness, Elvira 2, Waxworks, 3 aventuras de rol y de auténtico pavor, estilo point and click, que alimentaron pesadillas con lo gráfico y visceral de sus pantallas de Game Over. Sergio, yo la jugué, las de Elvira, y daba miedo, y tenías, ¿no?, la posibilidad. No, no era tanto miedo, era más asco, porque tú te cogías y lo veías en esos gráficos pixelados, que entonces no me parecían pixelados, claro, pero cuando cogías y podías investigar, porque era una aventura gráfica en realidad, cuando tú ibas investigando y te acercabas, veías cómo la carne estaba infectada de gusanitos, y esos gusanitos, por ejemplo, se estaban moviendo, y cosas así, o sea, que era muy, muy explícita en las cosas, ¿sí? Era un poquito de grima, ¿no? Sí, un poco. Fíjate, pero es eso, precisamente tú que has jugado muchas aventuras gráficas, también vemos como muchas empiezan a inclinarse en aquella época a ese contexto del miedo. Podemos mencionar, no sé, The Dark Side, que adaptaba un libro de Stephen King. Teníamos otro que se llamaba Dark Seed, que era Darkseid, sí, que aprovechaba el mundo de H.R. Giger, que recordamos, sí, por ese trabajo. Además tenías, de Alien. Se recuerda a la serie. Las 3 temporadas sí, que han estado emitiendo hace nada, que remite precisamente a los años 80, que es cuando era la serie en la que tienes un mundo real y un mundo al que pasas, el mundo oscuro. Uh-huh. Entonces, la de Darkseid tenías las 2 cosas, el mundo real del escritor y el mundo oscuro en el que tenías los diseños de H.R. Giger, que eran impresionantes, pues todo tipo Alien y similar. La verdad es que era espectacular. Es que ese tío tiene un talentazo, incluso en las películas malas de Alien, si algo vale la pena es su trabajo artístico, ¿eh? Sí, pero es que además en este habían digitalizado voces y sonidos, con lo cual ya era un paso más para poder coger y que fuese una aventura gráfica o no, te fuera dando miedo. Estaba muy, muy bien hecho. Luego también hay historias que incluso daban miedo fuera de la propia ficción. Ahí tenemos el caso de D, cuyo nombre era ese, una única letra, nos lo han comentado también oyentes a veces que lo mencionan, que manejaba temas tan polémicos que su creador tenía ahí que intentar regatear la censura haciendo todo tipo de trampas. En fin, al final todos estos ejemplos que hemos mencionado se exponían a una cosa clara, que lo importante no era azotar con el miedo en los morros, sino convertirlo en el escenario, que calase hondo, creando un desasosiego continuo. Y luego llegaría un juego, Atreides, creo que te suena, en el 92, llamado Alone in the Dark, esa aventura que realmente sentaba las bases del survival horror, ese mundo hostil, un héroe frágil o vulnerable y un inventario escaso. Ahí tenemos esa combinación de modelos tridimensionales con ángulos de cámara cinematográficos, todo ello junto a monstruos que, vale, tenían pocos polígonos, pero también nos hacía pasarlo muy mal. Y su diseño incluía todo tipo de ocurrencias estremecedoras. Pensad, ¿qué os puede dar miedo? Pues cuadros muy chungos, una sala de baile con parejas fantasmales por allí danzando, extrañas figuras translúcidas sentadas mirando al vacío. Y Shinji Mikami, padre de Resident Evil, Dino Crisis o Devil Within, vería en aquel Alone in the Dark un potencial enorme y decidiría imitar su puesta en escena para un remake del Sweet Home que hemos mencionado de Nintendo, que al final acabaría convirtiéndose en Resident Evil. Aquello era un juego que funcionaba, bueno, pues como una batidora de clichés del cine de terror, de la cultura pop, diálogos de serie B y un montón de sustos a traición. Yo creo que todos recordamos el primer zombie que te encuentras, esa cinemática, entre comillas, a la que pasa y se nos presenta. Incluso el control, que era tan torpe y tan lento, también jugó a su favor, porque esas incomodidades hacían que aumentase nuestra tensión, que teníamos que tener muchos movimientos precisos para no volvernos loco. Y como juego de terror funcionaba como un tiro. Yo no sé, ese momento de encontraros por primera vez con Resident Evil, de decir, madre mía lo que tengo delante. Sí, fue otra vez estoy aquí, porque me recordaba al Alone in the Dark precisamente. El primer zombie que te encuentras no recuerda tanto, pero vamos, es inolvidable, todavía tengo la imagen en la cabeza, pero lo de los perros entrando por las ventanas, vamos, sí que me recordaba a Alone in the Dark. ¿Y los demás? Sí, en mi casa, esa escena que comentas del primer Resident Evil fue una revolución, porque yo recuerdo estar con mi padre cuando la vimos los dos por primera vez, que era un zombie así como calvo, con una camiseta verde, marrón, así sucia, y es imposible olvidarse de esa escena, del sonido del zombie después, de las balas. Claro, era una época en la que gráficamente tampoco los juegos eran muy punteros, y esa cinemática, pues para la época, estaba bastante, bastante, bastante bien. Y, joder, es obvio, ¿no? Pero Resident Evil 1 fue un antes y un después, pese a que venía de Alone in the Dark, que tristemente luego no ha sido una saga que haya tenido entregas muy, muy, muy buenas. Tuvo una en Play 2 que yo creo que era bastante decente, pero luego no se ha sabido aprovechar. Y quizá a Mikami se le da a la vez más y menos crédito del que merece, más porque no creo las bases porque lo hizo Alone in the Dark y menos porque las popularizó. Pero sí, vaya, esa escena increíble, yo creo que es historia del videojuego. Incluso esos ángulos, porque esos pasillos tan angostos que no sabía lo que había al otro lado porque la cámara te lo tapaba, pero escuchabas a los zombies y tú decías, es que están aquí y no tengo balas. Eso era una cosa muy recurrente. Y bueno, con el 2 con la comisaría, ay madre mía, pero así es. Luego también es cierto, lo hemos comentado, que hay juegos que no eran de miedo propiamente dicho, pero que sí generaban ese sentimiento. Se me viene a la mente, por ejemplo, lo ha mencionado Aitor, Majora's Mask, ese ambiente extraño que era muy mal rollero, o Gone Home, que incluso, si lo piensas, su propósito no era ese, imagino. Pero a mí me tenía tenso. A mí también, en algún momento pensé que lo mismo podía pasar algo, no sé, como estabas solo y estabas, era otra vez tu imaginación, no pasaba nada, pero en un momento dado sí que parecía que la cosa iba a ir por ese camino, o al menos a mí me lo pareció cuando lo jugué. Yo imagino que es eso, por la soledad y la ambientación. Incluso hay juegos que yo creo que se ven superados por ese entorno que muestran. Es decir, si tienes en cuenta las mecánicas, la narrativa, quizás son mediocres. Pero cuando hablamos del background, de la construcción del espacio, es cuando hacen que juegos a priori que no destacan mucho como Ju-On o Cursed Mountain o Rule of Rose, si son recordados es precisamente por el lugar en el que te sitúan. Pero claro, yo me hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando tienes un arma en las manos? ¿Te sientes más seguro? Pues depende, porque por ejemplo en Fear a veces había momentos desquiciantes y Dead Space, bueno, ni os cuento, especialmente la primera entrega. Es un miedo a veces muy básico, el susto por el susto. tanto que incluso hay juegos que han aprovechado eso posteriormente, como Slenderman o experiencias retorcidas de la talla de Amnesia. Y en tiempos de gran exposición en redes sociales, con pantallas a través de las cuales miramos lo que tenemos delante, yo creo que el videojuego también se ha aprovechado de eso. O sea, la primera persona, como decía Aitor, funciona de manera muy efectista, no solo en estos últimos casos que he puesto, sino se me viene a la mente Outlast, el recurso de la cámara en vídeo. Aitor, yo sé que tú has jugado al primero y al segundo, sí, está grabado además. Hay datos. Y es verdad que es como, sabes que es un juego que es ficción, pero el componente de que estás como grabando tiene algo que te conecta con tu realidad. No sé cómo explicarlo. Desde luego. Yo creo que Outlast es mucho más importante de lo que la gente en principio puede pensar, ¿eh? Yo creo que fue un juego que yo creo que reactivó de nuevo una corriente de terror. Yo creo que tiene mucho mérito para un juego indie el conectar tan bien con toda esa gente que necesitaba una entrega así. Y es lo que tú dices, ¿no? Nos sitúa en un entorno real, por así decirlo. Podríamos creernos perfectamente esa historia hasta ciertos puntos, pero sí que parece que tanto la primera entrega como la segunda podrían basarse en hechos reales y juegan mucho con eso. Lo primero, con el desarme de tu personaje. Cuando ves un enemigo no te queda más que esconderte, tirar de sigilo o huir, porque no tienes nada con lo que defenderte. Solo tienes esa cámara, ¿no? Esa cámara de vídeo, que es la que hace un poco de linterna, por así decirlo, para ir iluminando el camino. Y que además tienes esa presión, ¿no? De estar todo el rato controlando, gestionando las pilas para tener luz, para que no esté todo el rato viniéndose a negro y dejarte a oscuras. Yo creo que es una manera muy inteligente de hacer sus mecánicas fluir. Sí, y a mí me gustaría añadir aquí un punto a Outlast, porque me parece un juego totalmente rompedor con muchas convenciones del género. Uh-huh. Y quizá lo que a mí más me importa a la hora de jugar a un videojuego de terror es el control que tengo sobre el personaje y el que tengo sobre el escenario. Al cambiar la perspectiva de la cámara, como bien ha comentado Aitor, que no era tan habitual, lo hizo Amnesia, pero bueno, no era todavía tan habitual, el hecho de estar en primera persona es claramente más terrorífico. Pero donde viene el giro que más valor le veo yo a Outlast es en el movimiento del personaje. Porque en casi todos los videojuegos de terror nos movemos muy torpemente, muy despacio, somos lentos, somos este tipo de control de tanque, ¿no? Que se llama. Que normalmente se hace para agobiar porque no llegas a poder huir, etcétera, y crea tensión. Pero claro, en el momento en el que tú entras a Outlast y tu personaje corre muchísimo, yo lo primero que pensé es, si corro tanto, ¿de qué tengo que huir? ¿Que corra tanto? Sí, sí, sí. Y el hecho de que tu arma principal es literalmente huir, no tienes más defensa, esa sensación a mí me parece increíble. Por ejemplo, puedes mientras corres girarte para ver qué te persigue. Y a mí me parece totalmente tenebroso, pero a niveles muy, muy fuertes. Me parece muy, muy tenso. Porque ya digo, un juego de terror que te permite salir corriendo todo lo que quieras, sin barra de estamina, sin cansancio, sin nada de esto, a mí me creó unas expectativas, que luego el juego las cumplía bastante bien, de pero bueno, ¿qué me va a perseguir? Y en Outlast 2 creo que es algo que está súper potenciado. Hay unos puzzles que tienes que correr todo el rato y hacer una serie de cosas en un orden mientras cosas te persiguen. Y yo es de los momentos donde peor lo he pasado jugando, con mucha, mucha, mucha diferencia. Totalmente. Yo creo que los que ya llevamos unos cuantos años a nuestras espaldas jugando juegos, que ya un poco le vemos la textura, ¿no? A los juegos ya de lejos. Me recuerda mucho un paralelismo al típico juego de acción, por ejemplo un Doom o cualquier otro de estos juegos, que llegas a lo mejor a una estancia y está repleta de munición por doquier, lanzacohetes, y dices, vale, ya sé lo que va a venir justo en cuanto pase esta puerta, ¿no? Es un poco... Ya te las ves venir. Además, lo interesante es como cada juego que ha ido saliendo ha recogido un poquito del anterior, incluso ha explorado otra forma de presentarte ese miedo. Se me viene a la mente, por ejemplo, un caso reciente, además muy memeable aquí en el batallón por parte de Juanjo, que es Alien Isolation. El factor, el añadir el radar como herramienta. Yo reconozco que lo más impactante de ese juego no es saber que hay un peligro, porque todo el juego sabes que hay un alien, sino el cuándo se te va a presentar ese peligro, la incertidumbre y el factor de aleatoriedad. Esto lo hemos visto en Amnesia, lo hemos visto en Slender, en este Alien, y creo que eso también le da un componente de tú como jugador decir, no hay un script detrás, no hay un guión que te dice que el enemigo tiene que salir sí o sí detrás de esta esquina, y eso a mí me hace salirme de la zona de confort, y creo que también es importante. Y te añade una cosa, Sergio, ese radar, cuando lo utilizas, suena. Y a su vez te sirve para saber dónde está el monstruo, pero el alien te puede oír también, con lo cual tienes que tener mucho cuidadito al usarlo, lo que es otro añadido más de tensión, porque no te lo dan gratis, no tienes una ventaja dentro de lo que cabe para poder saber dónde está, sino que te puede salir muy cara esa ventaja. Es verdad, al final es un arma de doble filo, totalmente de acuerdo, incluso cuando tenemos armas propiamente dicho para luchar contra el alien, no acabas con él, lo que puedes es ahuyentarlo un poco, pero bueno, que luego va a volver. Eso es. Y yo creo que aquí lo importante es eso, ¿no? El quitar el script y confiar en la inteligencia artificial, ¿no? Porque eso también es un riesgo. Darle a ese alien la inteligencia como para, dependiendo de la situación, de dónde estés escondido y tal, que haga una cosa u otra. Si eso está mal programado, puede ser eso el acabose. Y eso se puede hacer gracias a que ya no tenemos las limitaciones técnicas de antaño. En este repaso que hemos hecho, hemos hablado de Resident Evil, pero hay otro en Discordia, en el 99, cuando llega Silent Hill, que nos deja helado, sin sangre en las venas, esa primera entrega que era tan inteligente como para utilizar esas limitaciones a su favor, porque ya sabemos que la capacidad de PlayStation era la que era para mostrar escenarios 3D grandes, de hecho era nula, y entonces lo que hacía era utilizar como cortina para ocultar todo la niebla tan recurrente. Y ya no solamente eso, sino estamos hablando del radar, pero es que aquí teníamos en el inventario una radio como detector de peligros. Y al final todo esto dices, fíjate, estamos en el 99 Silent Hill y estamos hablando año 2016, creo que salió Alien Isolation, y como todo tiene un pasado. Pero el caso de Silent Hill creo que había que mencionarlo, que no podemos terminar este apartado sin mencionarlo como un grande, que incluso fíjate que la leyenda continúa con ese PT que nunca llegó a nada. Desde luego, yo creo incluso que si se hiciese un remake a día de hoy de ese primer Silent Hill, yo creo que la niebla la conservarían. Yo creo que no la tirarían, no dirían, bueno, ahora que no tenemos la limitación, vamos a limitar al jugador las zonas de paso con otra cosa. Yo creo que es tan profundo dentro del lore de Silent Hill que yo creo que eso lo respetarían. Eso es. Yo creo que hemos hecho un repaso con algunos títulos ahí en el camino. No son todos ni mucho menos. Hay miles más, posiblemente mejores, más representativos en la vida de cada jugador. Pero al final son títulos muy diferentes, de procedencias distintas, que utilizan códigos y mecánicas diferentes. Y precisamente hablando de mecánicas, aquí hemos esbozado algunas, pero no sé, Aitor, si nos puedes contar. Al final, los juegos de miedo es una cosa que, bueno, sí, a mí me da miedo todo en el mundo. Pero ¿qué utilizan los creadores? A ver si hay diferenciaciones. Sí, sí. Pues hombre, lo primero de todo, yo creo que deberíamos delimitar un poco los juegos de terror, ¿no? Porque yo creo que no basta solamente con recurrir a meter un elemento asociado a este género, ¿no? Como por ejemplo los zombies. De hecho, tenemos ejemplos como Dead Rising, que trata el mundo posapocalíptico de una manera un poco jocosa, ¿no? Entonces, no nos vale con simplemente coger y decir, bueno, vamos a meter esto que es típico de los juegos de terror, sino que hay que saber un poco cómo enfocarlo, ¿no? Y yo creo que aquí, en los juegos de miedo, yo creo que se cocinan con la mezcla de varios factores. Yo, a mi manera de verlo, creo que los más importantes son, uno, la música, o incluso la ausencia de la música, el silencio, y la escenificación. Yo creo que la escenificación es muy importante. Yo creo que realmente cuando más tensión y presión sentimos es precisamente cuando aún no hemos visto ese peligro al que tenemos que enfrentarnos. Yo creo que en cuanto le ponemos cara a ese peligro, a ese rival, como que se nos desvela un poco el misterio, ¿no? El morbillo de contra qué estamos actuando, esa fuerza sobrenatural, cuando ya la personificamos y la dimensionamos, quizá pierde un poco de fuerza, ¿no? Ese juego en concreto. Pero bueno, lo que es indiscutible es que al final el susto no conocemos cuándo nos va a llegar. Muchas veces es de forma aleatoria. Otras veces, como decía antes, la disparamos nosotros con alguna acción nuestra, ya sea girando alguna esquina, acercándonos a alguna ventana y, como habéis dicho, ¿no?, el típico zombie que entra, o el típico perro zombie que entra reventando la ventana, accionando una palanca. Ya digo, hay un montón de formas distintas de activar un evento en juegos de terror y que nos hagan pues una elevación del volumen de la música, o nos salte un jumpscare si estamos tratando con juegos en primera persona, porque en tercera persona sí es verdad que es quizá un poco más difícil verlo, ¿no?, el tema de los jumpscare. Yo creo que están mucho más concentrados en lo que viene siendo la cámara en primera persona. No sé si vosotros estáis de acuerdo. Sí, yo por mi parte es cierto. Fíjate, soy un gran amante de la tercera persona en absolutamente todo. Estábamos jugando precisamente el otro día Outer Worlds y es una cosa que bueno, yo me quejaba. Digo, bueno, ¿por qué me tiro tanto tiempo en el editor haciéndome un personaje si luego no lo veo? Y es una cosa que incluso en los Battlefront también, o en los Battlefront, que tiene vista en primera y tercera, digo, bueno, si me compro un juego con la licencia Star Wars es porque quiero ver ahí a los imperiales y demás. Pero es verdad que en el terror, yo creo, y sé que esto a lo mejor es un sacrilegio para muchos, pero el salto que tuvo Resident Evil con esta séptima entrega, por decirlo de alguna forma, a la primera persona, ha sido lo más inteligente que ha podido hacer, porque ¿verdad? Es como empezar de cero, es romper convenciones dentro de una saga tan longeva. Y yo estoy contento, la verdad. Desde luego, el tema de la cámara es un elemento, yo creo que fundamental en el diseño de juegos de terror. Antes habéis comentado que el Resident Evil no innovó en ese aspecto, ya que la tercera persona, pues es evidente que nos la podemos encontrar cámara al hombro, pero realmente las cámaras fijas de Resident Evil yo creo que hicieron mucho por el género de terror, ¿no? El no saber muy bien hasta que no cruzas esa esquina, hasta que no hay ese cambio de cámara, lo que hay, ¿no? Si te está esperando una horda de zombies en el pasillo siguiente o qué, ¿no? Pero sí que, como decía, yo creo que la primera persona es la más fácil para producir esos jumpscare, ¿no? Que son esos saltos de algo a la cara, ¿no? En frente, en primer plano del jugador, ¿no? Luego, en cuanto a la ambientación, yo creo que es muy importante elegir el sitio, ¿no? Normalmente en los juegos de terror pues nos solemos encontrar pues esos sitios lúgubres, incluso sucios, con paredes ensangrentadas, mucha casquería, ¿no? En vísceras de animales, entrañas, incluso zonas, yo creo que aquí Silent Hill tira mucho por eso, zonas industriales, ¿no? Metálicas, sonidos metálicos, todo muy, muy, como digo, industrial, muy tecnológico. Zonas a lo mejor abandonadas. Yo creo que son una manera de verlo un poco diferente a lo que sería a lo mejor Resident Evil, ¿no? Que tira más por quizá mansiones, edificios como por ejemplo comisarías, ¿no? No tan industrializada. Luego también es, creo, muy importante el medir el uso de esos jumpscares de los que hablaba antes, si es que los hay. Yo creo que un abuso de estos en cortos espacios de tiempo puede ser muy contraproducente. Y os pongo un ejemplo. Hace unos añitos me estuve pasando un juego que se llamaba Daylight. No sé si vosotros lo conocéis. Sí, sí, sí. Pues hay un momento en el juego, tampoco quiero destripar, pero hay un momento en el juego que tú vas con tu teléfono móvil que hace un poco de linterna y mapa, y es una sección un poco como, creo que era una especie como de cárcel, ¿no? Y recuerdo que toda esa sección, cada muy pocos segundos, te aparecía, no era un jumpscare como tal que te aparecía en primer plano, sino que te aparecía de repente como un ser sobrenatural en el escenario. Aparecía, pegaba un grito y desaparecía, y al rato volvía a salir. Claro, el primero que te pegan, vale, es el que te lleva pues todo el golpe, ¿no?, del susto. Pero esa repetición constante a mí me hizo aburrirme un poco y decir, bueno, basta ya, ¿no? Quiero decir, el primero ha estado bien, pero no sigas por ahí porque ya estoy como en tensión, ya claro, estoy alerta. Al final no es falta que sigas. Coger el camino fácil y quizás el que te produce la reacción más inmediata, pero a la larga no te deja ningún tipo de pozo, o el otro que sí que necesitas currártelo un poco más, pero que luego deja un impacto en ti. A mí se me viene el ejemplo, por ejemplo, en el cine. Yo qué sé, todos hemos visto Annabelle, la monja, que sí, que vas para pasártelo bien con tus palomitas, anda, un susto, venga, otro susto, otro susto. Pero luego tienes casos como Hereditary, para mí de las mejores películas que se ha hecho de terror, que precisamente no te lo lanza en la cara, sino va hormiguita a hormiguita construyendo todo lo que te quiere contar. Y creo que con los juegos pasa igual. Eso es. Yo creo que al final un buen jumpscare es el que, al menos a mí me pasa, ¿no?, que primero te paraliza, te deja como un poco, ¿qué ha pasado aquí? y luego a mí por lo menos me produce gracia, me río, pienso en y digo, joder, qué tontería, me acabo de asustar de algo que no va a salir de la pantalla, ¿no? Entonces me produce un poco de risa no y sé. A lo mejor paro el juego y luego ya lo retomo, ¿no? Sí, sí, y es cosa a vosotros también. Yo creo que también es el control de los tiempos, es decir, ¿dónde, en qué momento de la trama tú como diseñador, guionista, metes el jumpscare? ¿Dónde crees que va a ser más efectivo? Creo que eso es importante. Sobre todo cuando el juego lo tiene de manera aleatoria, ¿no? He hecho antes el caso de Five Nights at Freddy, que ahí es un poco aleatorio, ¿no? El hecho del jumpscare. Entonces, ahí no tienes mucho control. Me imagino que habrá una especie de ventana de tiempos donde lo puedes hacer, pero no es tan, a lo mejor no es tan efectivo, porque pillas al jugador mirando otra cosa, leyendo otro texto, lo que sea, y le pillas un poco desprevenido. Pero bueno, siguiendo con el tema de las mecánicas, yo creo que es importante señalar que creo que casi todos o todos los juegos de terror al final suele contener mecánicas de otros géneros. Por ejemplo, tenemos unos que se combinan con los de acción, como por ejemplo Zombie U, otros que lo combinan con los puzzles, como Amnesia, del que ya hemos hablado un poco, otros quizá con las plataformas, como Little Nightmares, o con los coleccionables, como Slenderman, o incluso con varios a la vez, como Resident Evil, porque al final Resident Evil no deja de ser un juego de terror, pero también tiene su parte de acción, su parte de puzzles, su parte de coleccionables, ¿no? Entonces, digamos que se van construyendo como una especie de pirámide de géneros, ¿no? Y luego también hay casos bastante más anecdóticos, que he estado informándome un poco, como juegos de terror que se dan a través de interacciones textuales. Hay un juego que se llama Anchorhead, no sé si os suena, si lo conocéis. No. ¿Qué va? Pues es un juego de terror que se desarrolla, el gameplay es todo como si escribieses a una consola de comandos. Al final es como si estuvieras leyendo una novela de terror en la que tú interactúas, ¿no? En plan, bueno, pues te dirigiste al pasillo y tenías tres habitaciones. Eliges la cocina, el salón o el baño y a través de ahí se va como construyendo una historia de terror según tus decisiones. Me parece casos bastante anecdóticos, no es algo que se vea mucho, pero también existe. O sea, ¿no? Que todo es la imaginación. Eso es. Tú tienes simplemente una consola negra, una pantalla negra, un terminal, y vas leyendo. El problema de todo de este tipo de juegos normalmente suele estar en inglés. Entonces, para nosotros es un poco más complicado el hecho de, ostras, si no eres muy ávido en el idioma, el tener que estar todo el rato traduciendo frase por frase, y a lo mejor se pierde un poco el hilo, ¿no? De ese tipo de juegos. Y evidentemente, como hemos comentado, también existen juegos que no es, necesariamente son de terror, pero que incluyen secciones malrolleras, ¿no? Luego, en el caso de los juegos de terror, ¿qué mecánicas suelen tener para dar miedo al jugador? Pues, por ejemplo, el hecho de reducir la manera de defenderse. Desde no darle armas, como hemos mencionado antes con Outlast, y centrarse en el sigilo, o darle munición contada, ¿no? Darle la munición suficiente, las balas casi justas quizá, que a lo mejor solamente pueda fallar un par de tiros, para poder sobrevivir de esa situación, ¿no? Yo no sé qué es peor, si te digo la verdad, porque claro, tener un arma que no puedes usar, a mí me produce más desasosiego. Evidentemente, sí, sí. Quedarte sin balas y decir, ostras, es que yo creo que el diseño de esta parte de la trama, a lo mejor es que estaba pensado que yo tuviera que acabar con este enemigo y no he podido. ¿Qué hago? ¿Estoy condenado ya a que me mate? ¿Podré huir? Si es verdad que cuando no te dan armas es como, vale, así lo quiere el diseñador y así es como me voy a tener que desenvolver. En ese sentido sí que tienes mucha razón. Luego, por ejemplo, para el caso de los juegos de puzzle, existen mecánicas como, por ejemplo, cuentas atrás, o a lo mejor un número de intentos limitado para resolverlo, para poner en tensión al jugador. Que quizá a lo mejor juegos como Amnesia, pues tengas unos minutos limitados para hacer el tema, si no, mueres, porque yo qué sé, se inunda la sala, o de repente o se activan un fuego, o cualquier otra excusa que ponga el diseñador para acabar contigo, ¿no? Luego, por ejemplo, los que lidian con el género de las plataformas, como ese Little Nightmare que he puesto de ejemplo, pues al final inciden un poco en tener los saltos más o menos milimétricos mientras se realiza a lo mejor alguna huida, que eres perseguido por algún peligro. Por ejemplo, perros rabiosos, como pasa en algunos tramos de Inside, una inundación o algún ente paranormal que te esté persiguiendo, ¿no? Y te mate si te logra coger. Luego, por ejemplo, también para los que consisten en conseguir todos los objetos, como Slenderman, ¿no? Al final lo que hacen es pues darte un área abierta y cuentan con una especie de aleatoriedad en la aparición de, de estos jumpscare o las propias fuerzas malignas, ¿no? Para que acaben contigo si te atrapan. Esto luego ya dependiendo del diseñador, pues puede ser una insta-kill, que en cuanto ya te pillan ya mueres, o a lo mejor que te dejan la pantalla enrojecida como si estuvieras relleno de sangre, ¿no? Para darte como un aviso para, oye, la próxima vez ya mueres. Así que nada, no sé si tenéis algo que comentar. Pues fíjate. Pero esto más o menos es un poco las mecánicas, ¿sí?, de los juegos, lo que usan los desarrolladores para dar esa tensión. Yo estaba pensando, no sé, de todos los casos y ejemplos que has puesto, ¿cuál sería mi tipo de juego ideal de terror? Sí sé el que menos me gusta. Y es ese último que has comentado de tener que ir recogiendo objetos. El caso de Slender. Quizás es porque no se sustenta en una trama. No hay, claro. Es simplemente coger las cosas porque tienes que hacerlo y huir y ya está. Y me falta a lo mejor el otro componente. Pero en tu caso no sé si hay, de todo lo que has jugado, que digas, oye, pues yo prefiero este estilo antes que este otro. Buf, como estilo como tal, yo creo que no tengo una así predilección por alguno. Quizá otros sí que me gustan menos. Quizá un poco coincido contigo de que este último en plan colectatón no me acaba de convencer con el género de terror. No me logra casar tanto como otros, como el típico de acción. Aunque bueno, acción es que realmente pega con todo, ¿no? Es como un contenedor donde cabe todo, como la aventura, ¿no? Juego de aventura, pues ahí cabe todo. Pero si tengo que quedarme con un tipo de juego, por así decirlo, ostras, para mí, y eso que no es un juego como tal, pero PT, que me parece una idea bastante macabra. O sea, el tema del bucle, ¿no? Otra mecánica también muy importante, la repetición constante de un mismo espacio, de una misma situación, que cambien pequeñas cosillas que te des cuenta, o incluso el volver atrás sobre tus pasos, ¿no? Como en algunos momentos en Resident Evil 7, que avanzas por una serie de salas, ¿no? Y estás tenso, decir, a ver qué va a pasar, a ver en qué momento me van a salir los enemigos y tal. Llegar hasta el final y decir, vale, pues no ha pasado nada. Recoges el objeto y dices, ah, vale, leche, que ahora tengo que hacer el camino de vuelta para salir de aquí. Eso me pone muy tenso, porque sé que si no ha pasado en la ida, en la vuelta va a pasar seguro. Claro, pues sí, pero madre mía, la música que estamos escuchando no es de un juego, ¿verdad?, de miedo, pero es de Bloodborne, que también mola muchísimo. Y precisamente de músicas, de bandas sonoras que nos encantan, pero que no nos hacen dormir, creo que también es un componente indisociable de este género. A lo mejor puede ser que en un juego de acción, en un Call of Duty, lo pasemos inadvertido porque estamos enfrascados en una refriega, pero es que estos juegos se basan prioritariamente en esto, en lo sugestivo, y estas notas que parecen procedentes de otros mundos, de un lugar más exótico, desconocido, incluso lúgubre. Atreides, ¿has intentado bucear durante estas semanas en esas notas musicales a ver si has hallado algo? Bueno, es que tú lo estás diciendo. Es de los géneros en los que la música y el sonido es más importante. Son muy importantes en cualquier juego y género. Crean la atmósfera, acompañan la acción, tienen mucha importancia. Pero si hay un género que se equipara casi, yo creo que no llega a estar a la altura de lo demás, pero prácticamente está con una importancia vital, es precisamente el género de terror. También porque en muchos casos lo visual disminuye. Salvo muy poquitas excepciones, como por ejemplo Dying Light, los juegos de terror son oscuros, con poca visibilidad de lo que hay alrededor. Como mencionábamos antes, y son ejemplos extremos porque lo diferencian completamente, sería Darkseid o en la serie Stranger Things, que era lo que no me salía el nombre antes, que diferencian completamente un mundo luminoso de la parte oscura, que es donde suele pasar toda la parte tensa y peligrosa. Pero en cualquier juego de terror, de por sí, la mecánica básica es la de quitarte visibilidad. Porque el miedo al desconocido está implícito en nuestro cerebro reptiliano. Se activa y nos pone en tensión respecto a lo que puede haber. Pero bueno, si esa mecánica funciona muy bien, es completa. Y si lo acompaña una banda sonora o un sonido inquietante, la tensión se multiplica. Y es cuando el auténtico miedo entra en juego. Porque con poca visibilidad, ¿qué nos preocupa? Que pueda haber algo. Pero cuando estás oyendo algo, sabemos que hay algo ahí. Y como es un juego de terror, sabemos que hay algo ahí y que es malo. Así que el miedo se dispara. Y la banda sonora, en este caso, no acompaña, sino que es uno de los disparadores del terror. Pero para eso utilizan ciertas mecánicas para que funcione. Son las claves de una buena música de terror, no son exactas, porque como luego veremos, hay distintas bandas sonoras con autores muy distintos. Pero sí que hay algunas claves que se pueden decir, como por ejemplo el bitonalismo, que es la superposición de dos tonalidades, que da como resultado armonías y acordes que son poco convencionales y que suenan más bien extraño, lo que viene muy bien para este género. Pero otra escala que utilizan es la hexafónica, que de por sí tiene una sonoridad especial porque no tiene semitonos y el sistema armónico que se desprende de esta da como resultado solo acordes aumentados. Lo que para un género de terror, pues lo mismo, viene de escándalo. Luego está el código Carpenter, que está basado en John Carpenter, que utilizaba en sus bandas sonoras el intervalo entre la quinta justa y un semitono sobre este, o el tritono, que es lo que llamaban el tono del demonio, se asociaba por los tres tonos del demonio. De hecho, el juego de Shinji Mikami, el de Theater of Evil, creo que era, se basa precisamente en esos tres tonos. Hay una mecánica muy peculiar que es la escala Shepard, que es una ilusión auditiva. Es un sonido que además lo ha mencionado antes Aitor, que le había pasado en un juego, y es un sonido que una ilusión auditiva que hace que va aumentando constantemente el sonido o disminuyendo progresivamente y de forma infinita. Parece como si no fuera a parar nunca y va aumentando la tensión de forma constante. Pues por lo visto se consigue superponiendo tres escalas de notas con una separación de una octava entre ellas. Y al hacerla sonar en bucle se crea sensación de un ascenso interminable. Con lo cual tú estás ya subiéndote por las paredes hasta que pase algo. Fíjate, de todos estos casos, que imagino que hay más, que hay un montón de recursos, el caso del tritono, de esos tres tonos, además, como tú dices, es de un juego de Devil's Third, pero no de Shinji Mikami, sino de Itagaki, que creo que no es... Eso sí que da miedo. Por eso te digo, eso sí que da miedo. Y luego, fíjate, lo de la bitonalidad es muy interesante. A lo mejor los oyentes que no entienden de música no tienen por qué saberlo, pero una escala musical se compone de semitonos. Y la distancia o la altura entre un tono y otro es lo que marca que tenga una buena sonoridad en nuestro oído o no. La bitonalidad es al final un intervalo de segunda, es decir, si tú tocas un si y un do en el piano, o un mi y un fa, un sol, un la, te va a sonar a rayos, porque al final todas las canciones que escuchamos tienen o acordes de tercera o acordes de quinta, que es lo que mejor suena al oído. Pues curiosamente nos vamos a encontrar con que algunos de los compositores que han hecho bandas sonoras se saltan esa parte precisamente para eso, para irritarnos y que nos sintamos incómodos. Es muy curioso. Otra cosa que además lo hemos visto al principio, cuando has puesto el comienzo, es la música de Kwon, que empezaba con música infantil. Pues la música infantil, incluso de cuna, se ha utilizado mucho como código de miedo. De hecho, también en películas es muy famoso. Sí, sí que da miedo. El 1, 2, 3, 4. Todo el mundo que ya estaba acordándose de Pesadilla en Elm Street. Pues es que la música infantil se utiliza como una de las... También, por supuesto, el uso de percusiones graves, electrónicas o acústicas, pero la percusión para marcar los tiempos va muy bien. Y hay una peculiaridad que se usa mucho, que son los drones o texturas indefinidas sostenidas en el tiempo, con una base, ya sea con tonos o atonal, y se mantiene o se incrementa. Eso siempre está de fondo, no es una música en sí, pero sí que lo tienes, es una especie de textura que se va manteniendo mientras van pasando las cosas y entra una banda sonora, una canción o un sample después o lo que sea, pero siempre te va manteniendo esa tensión. Entonces, bueno, esos efectos de sonido, esas bandas sonoras, hacen que los juegos de terror den muchísimo más miedo que lo que es solamente lo que está pasando, porque todo esto lo interiorizamos y subconscientemente nos hace estar mucho más tensos. Y aunque estas no van a ser todas, o sea, he elegido varias bandas sonoras, por supuesto, no son todos los juegos, solamente hemos podido elegir 6, pero yo creo que son bastante representativas y es imposible empezar con ninguna otra que no sea Silent Hill. Wow, Silent Hill, vamos a escuchar un trocito del tema que has elegido, para que los oyentes se pongan en situación. Wow. Claro, imaginémonos en el 99, jugando en nuestra PlayStation, en nuestro televisor de la época, escuchando esto, ¿eh? No sé, Atreides, ¿qué nos puedes contar? Es que Akira Yamaoka es muy grande. Ha creado la música de todos los juegos de la saga. Solamente se ha saltado Downpour y los spin-offs Arcade y The Escape. Y yo creo que no hay mucha discusión al respecto de que es el máximo referente en música de juegos de terror. Aunque tiene un registro mucho más amplio, ha participado en una barbaridad de juegos y juegos que no tienen nada que ver. De hecho, no ha participado en ningún otro juego de terror. Solamente de juego de terror son los Silent Hill, lo que es curioso. Y bueno, opta por líneas melódicas, pero con sonidos industriales y con teclados atmosféricos. Es una mezcla peculiar. Él cita como influencias a Angelo Badalamenti o a Portishead, y con destellos del trip hop, que es una música electrónica que viene después del acid house. Y de hecho, lo de Portishead, en el Silent Hill incluso había pósters del álbum de ellos que hacen este tipo de música electrónica. Lo que busca es crear tensión e incomodidad, y para ello recurre a la idea de las bandas experimentales, que es retar el aguante del jugador y explorar el lado oscuro. Pero sí, claro, sí. Mezcla una cosa, eso con lo atractivo de las melodías. O sea, que hace que se tense, pero también meter melodías, que es lo que no hace, por ejemplo, este tipo de bandas experimentales que están buscando la irritación, sobre todo. Utiliza samples pregrabados, percusión pesada y mucha distorsión de las variaciones entre el postindustrial, el ambient o el dark wave del rock gótico. Y entre melodías tétricas, Yamaoka utiliza sonidos metálicos y pesados que te sumergen en la niebla, pero también incorpora ruidos estáticos e industriales, mezclándolo con instrumentos elegantes como podría ser un piano, lo que crea un contraste. Tú imagínate, el machaque del metal contra el metal mientras está sonando un piano hace un contraste muy peculiar en la banda sonora. Es verdad, y al final a mí me encanta no solamente la parte musical propiamente dicha, de ponerte con un piano a componer y al final convertirlo en sonidos, sino en todo lo que hay detrás, como tú dices, los efectos, que eso también tiene un impacto en nosotros. Sí, toda esa parte de los samples pregrabados que cogen y ponen y sobre ellos van creando cosas es muy peculiar. Hace que eso, que sea una forma de irritar y una forma de estar tenso y de no poder estar cómodo en ningún momento en el juego. Y al revés, las partes melódicas que hacen que te puedas sentir falsamente seguro y que luego no sea para tanto, con lo cual vas aprendiendo que cuando suena eso no puedes estar tan tranquilo como creías. No sé, realmente es un genio haciendo las bandas sonoras y bueno, es uno de los que no podían faltar. Otro que me parecía interesante está el Parasite Eve, que es un juegazo del año 98, que bueno, que tiene una banda sonora también muy interesante. ¿Pones un cachito? Vamos a escuchar, a ver, Parasite Eve, que creo que a lo mejor no es lo que la gente se puede esperar a priori de un juego de miedo, fijaos. Unos pajarillos. Y es un tema que a priori uno diría que es muy alegre, ¿no? Bueno, es que Yoko Shimomura, que es la compositora de la banda sonora, tiene como referencias a Beethoven, a Chopin y a Ravel, y también le gusta mucho el jazz. O sea, que son referencias muy peculiares para una compositora que va a hacer una banda sonora de terror. Pero es que es un juego que se basa en buena parte en silencios agobiantes, en los que solo se oyen los pasos y los ruidos, y luego está en la banda sonora, y lo que ella buscaba no era tanto que asustara, sino que fuera inorgánica y sin emociones, que estuviera conectado con Aya Brea, la protagonista, para que es un personaje bastante distante. Entonces quería que la música fuera experimental, pero sin las clasificaciones de techno ni nada de eso, sino que mete incluso ópera, porque de hecho tiene mucha importancia la ópera en el juego. De hecho empieza todo en una gran ópera. En este caso, que estamos escuchando muy popero, ¿verdad? También. Sí, sí. Sí, sí. De hecho, cogió y la música de la ópera la cambió en un momento dado porque no entraba bien para el juego en sí, así que lo cambió y metió pop, le metió jazz, hizo distintos cambios para incluso... También tiene, como ese tema, que es el de Somnia, también tiene voz porque este juego salió en CD. Claro, es el Parasite Eve salió en el 98 y salió en la PlayStation 1 y ya utilizaba CD. Entonces podían permitirse el lujo de grabar voces. Y ahí es donde grabaron esta canción en la que pudieron coger y meter las voces porque había espacio suficiente para poder meter un tema vocal. Así que bueno, fue eso. La verdad es que, ya digo, en vez de buscar el miedo, lo que busca eso, que sea una atmósfera fría y distante, que fuera juego con la actitud estoica de Aya. Vamos a un juego bastante distinto como y más reciente, que es el 2014, uh-huh. El de Alien Isolation. Vamos a ver cómo suena. Bueno, aquí tenemos un estilo totalmente diferente a lo que acabamos de oír, ¿eh? Sí, ahí la culpa la tiene por un lado Jerry Goldsmith, que hizo la banda sonora de Alien, el octavo pasajero, y que cuando hicieron Alien Isolation la licenciaron para poder utilizarla. ¿Qué hicieron? Cogieron la banda sonora, la deconstruyeron completamente y entonces vieron cuáles eran las claves de que se suponía que eran las que asustaban. A partir de ahí, los de The Flight, que curiosamente no es un compositor, sino que son dos, Joe Henson y Alexis Smith, cogieron y recrearon la banda sonora. Hicieron, por un lado, grabaciones orquestales, contrataron incluso a gente que habían participado en la película para hacer las grabaciones, para que tuviera más vida la banda sonora, y por otro lado cogieron y hicieron la grabación de samples para poder alargarlos y completar esas partes de la banda sonora. ¿Qué es lo que buscaban? Pues música electrónica desde la ambiental y primigenia, que era en los años 70, hasta la actualidad, para hacer que el viaje fuera una especie de viaje de terror, pero también del sonido que había habido durante todos estos años en las películas. Fue un reto que se impusieron para que encajara bien con ello, y con el juego, y con el terror del Alien. Y de hecho utilizaron incluso los sintetizadores que estaban en la película. Decían que la mayoría de los sintetizadores y efectos utilizados eran de la película original. Retrasos reales de la cinta, reverberaciones de primavera, y sintetizadores analógicos antiguos. Además de las grabaciones orquestales y los samples, también utilizamos un grupo vocal que aportaron técnicas de sonidos no clásicas, como la música microtonal y efectos extraños. Lo de la música microtonal, tú explicabas antes cómo estaban las escalas y cómo tenían sí. Los tonos y semitonos. Pues estos no llegan a ser semitonos, los microtonos. Y eran ahí donde iban haciendo los cambios para que sonara completamente distinto. Eso es algo ya demasiado incluso rebuscado, ¿eh? Tengo que decirlo. Sí, sí, sí, muchísimo. Se gustaron. De hecho, fue nominada al BAFTA, la banda sonora, y ha tenido un montón de premios por el trabajo que hicieron. Otra que tiene mucha fama y que es de las más importantes es en un juego que, sin embargo, no ha tenido tanta repercusión, que es el Layers of Fear de 2016. Pero bueno, ahora veremos. Vamos a ver. Bueno, el piano también es un instrumento muy propenso a este tipo de obras, ¿eh? Sí, sobre todo cuando, como en este caso, está buscando dos cosas distintas con la banda sonora. Bueno, primero, Layers of Fear es un pintor que psicológicamente que perturbado que está tratando de completar su obra mientras interna a través de una mansión victoriana. Y, por supuesto, mansión victoriana no es simplemente una casa vieja, sino que pasan unas cuantas cosas. Entonces, el compositor, que se llama Arkadiusz Rajkowski, creó la banda sonora con dos partes distintas. La del elemento lírico que estamos oyendo ahora, que representa a la esposa del pintor, y una con tonos oscuros y espeluznantes para capturar la sensación de una mente perturbada que se está deslizando hacia la locura. Sus influencias siempre habían sido de por aquí a Yamaoka. De hecho, ha colaborado con él en varias ocasiones. Y también con Nobuo Uematsu. Y por otros lados también le gusta mucho la parte de Ori and the Blind Forest. O sea, tiene distintas sensibilidades, distintas influencias. Y todo muy top. Uh-huh. Sí, efectivamente, eso es. Pero lo que buscaba era coger y aportar eso. El piano es porque, de hecho, la mujer era pianista. Entonces, por eso es por lo que ha pensado que tenerla de fondo tenía mucho sentido, porque al final era lo que está siempre perviviendo en su mente perturbada. Con lo cual luego está la voz, una voz inquietante que es la cantante y elementos espeluznantes y de terror con ruidos y con momentos muy agudos que hacen que esté muy tenso. Ahí utiliza temas disonantes al mismo tiempo que melodías líricas para ir haciendo el contraste mientras va pasando el juego. Hay que tener en cuenta que el juego es un poco Walking Simulator, por si no lo habéis jugado, y y encaja muy bien en este tipo de contrastes. A mí, fíjate, Atreides me recuerda brevemente, o sea, tampoco me voy a tirar flores ni mucho menos, pero cuando hice la banda sonora de About Elise, del juego de Tony, precisamente tiene muchos ecos de intriga, de suspense, se basa mucho en el piano porque Tony quería un piano. Yo le dije, pues vas a tener piano, no te preocupes. Pero para dar esa sensación de no saber lo que te espera o dónde estás, yo utilicé mucho los strings, los sintetizadores, mucho efecto de reverberación. Y creo que eso, precisamente en el tema que estamos escuchando, también se siente así. Y creo que eso le da un toque incluso etéreo, ¿no? Que queda muy bonito. Sí, sí, porque como estamos hablando de que esa mujer del pintor no está, ese toque etéreo y reverberación parece eso, que evoca esa presencia que está y no está al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo creo que sí, que el compositor debe haberlo utilizado con esa misma intención. Pero podemos cambiar un poquito de género de forma un poco radical, porque otro juego que a lo mejor no es muy de terror, pero que sí que tiene todos los elementos de terror y que en algún momento, oye, pues te llevas algún susto, aunque solo sea porque, Dios mío, ¿cómo puede haber tantos demonios y por qué solo me quedan dos cartuchos? Es el de Doom 3. Wow. Bueno, cualquier Doom podríamos haberlo elegido, sí. Pero quizás era más adecuado el de Doom 3 porque es el más enfocado al género de terror. Juego al que le dedicamos un especial este verano, hay que decirlo. Así sí. Que, a ver cómo suena. ¿Cómo se siente ahí el guitarreo de fondo, Sí. Nunca renuncia. Y solo va para arriba, O sea, el tema, si tenéis oportunidad y os gusta el rock, es un temazo. Sí, mira, aquí lo tenemos. Sí. Pues digo, la música, en principio le iba a hacer Trent Reznor de los Nine Inch Nails. Como, bueno, esto lo comentamos incluso en el especial. Iba a crear el tema principal y manejar el diseño y sonido. Lo que pasa es que luego hubo desavenencias y elegantemente dijeron que es que Trent Reznor no había medido bien el tiempo que le iba a llevar y lo que le podían pagar, lo dejaron caer y entonces pues al final no lo hizo él, lo hizo, participó el batería de Nine Inch Nails, pero en realidad fue compuesto por Chris Brenna y Clint Walsh. Me encanta porque es como, bueno, nos conformamos con el batería. No, en realidad no, yo creo que lo que pasa es que la percusión, o sea, la de batería se la... pero lo demás lo eliminaron por completo. Y lo que fueron fue a por un grupo también muy cañero, que son Tweaker, que hicieron precisamente la banda sonora. Y en este caso, pues claro, ¿qué esperas? Una banda sonora metalera que tenga música de rock, que sea más cañera y que... sobre todo el tema principal, porque luego hay otros momentos en los que está mucho más centrado en el silencio y en qué puedes encontrar por el camino. Si os acordáis cómo iba, es un contraste entre este tema y luego los otros momentos en los que estaba, era un jumpscare, te pegaban sustos, claramente, aparte de que fueran unas esponjas de balas, pero bueno, es otra historia. Y nada, es una banda sonora de rock alternativo que incorpora en la banda sonora synth-pop, rock progresivo, jazz moderno y electrónico. Y lo bueno que tenían era que de por sí, por eso se escogieron, es que tenía un sonido generalmente melancólico y sombrío. Con lo cual, para esta Doom no. 3 encaja. Esta muy melancólica no es. No, pero ese tema no. Pero claro, los otros que son para otros momentos sí que son más suaves. Aunque, claro, todo depende de cuando te están atacando los demonios o cuando estás avanzando y lo que utilizaban eran los efectos ambientales. Uh-huh. Realmente. Está muy bien, ya digo, ese tema es muy cañón, a mí personalmente me gusta bastante, pero bueno, no podemos añadir mucho más porque son 6 bandas sonoras, pero yo creo que esta no podía faltar y es la de Last of Us. Wow, además llega en un momento, bueno, después de ese retraso no sé cómo estaremos, pero bueno, le tenemos mucha gana a esa segunda parte y yo creo que aquí la banda sonora, vamos a escuchar un poquito, por favor. Esa guitarrea, por favor. Importante es la música en este juego y el trabajo de Gustavo Santaolalla, ¿eh? Completamente, y además buscando algo completamente distinto a cualquier otro juego de terror. ¿Qué es lo que busca? O sea, es una banda sonora que está plagada de sonidos conmovedores, descriptivos, íntimos, un paisaje sonoro que hace que los temas resuenen de un modo emocional y que enfaticen en consideración cómo Joel y Ellie y de estos personajes perciben el mundo que hay a su alrededor. Es decir, no buscan asustar, no buscan eso, sino coger y tener una conexión con ellos mientras ellos están en ese mundo y están en sus momentos horrorizados, en un momento intentando sobrevivir a lo que se encuentran. Ya digo, no buscaban aterrar, sino que quería coger y que hubiera una conexión con los personajes. Neil Druckmann no le dio a Gustavo Santaolalla ninguna instrucción específica, pero le ofreció las historias y los temas del juego, de qué iba a ir, en qué iba a consistir. Y Santaolalla le vino muy bien porque le dio libertad, no tenía que ceñirse, y lo que decidió fue ir a buscar un lugar más oscuro, más textural y no necesariamente melódico al componerlo. Pues eso estaba bien. Fue un camino muy distinto que no te esperarías normalmente. Y curiosamente, también un poco como desafío a sí mismo, contaba Santaolalla que había utilizado una variedad de instrumentos únicos que eran nuevos para él. O sea, que porque le aportaba un elemento de peligro e inocencia. Inocencia porque era la primera vez que descubrí, peligro porque no conocía cómo podían salir. De hecho, para algunas pistas utilizó una guitarra desafinada para utilizar un ruido profundo. Incluso me encanta que describas al final ese momento como de peligro e inocencia, porque también es lo que uno transmite en el juego. El juego al final gira en torno a esos dos conceptos, la inocencia y el peligro. Sí, es posible que la banda sonora haya influido mucho en el juego, porque de hecho a Gustavo Santaolalla le gusta componer al tiempo que se va desarrollando lo que sea, película o el juego. Entonces, seguramente haya habido más comunicación que lo que es habitual entre el departamento que hace la música y el departamento que está desarrollando el juego. Así que supongo que se habrán alimentado mutuamente. Y bueno, poco más que decir, que es una maravilla de banda sonora. Estábamos oyendo, y que estos son las 6 bandas sonoras, que la idea era ver lo distintas que pueden ser para juegos de terror. Todos ellos buscan en buena medida asustar, salir, que salga de tu zona de confort, que estés nervioso, que estés asustado, y sin embargo utilizan métodos muy distintos, pero son básicos para poder llegar a sentir eso en el juego. Perfecto, creo que no ha habido mejor forma de exponer esto que con los ejemplos que has utilizado. Y ahora, de hecho, vamos a meter una pequeña pausa musical, cogemos fuerzas, nos armamos de valor, porque aún nos queda una segunda parte que, madre mía, vamos aquí a sudar lo que no está escrito. mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y ya estamos aquí de regreso, después de esa pequeña pausa musical. Y hay una cosa interesante cuando hablamos de juegos de terror, y es que al final hay experiencias detrás de lo que comentamos. Hay ejemplos tangibles que posiblemente aquí mencionemos y cualquiera en su casa recoja esa idea, juegue, y a lo mejor le causa el mismo impacto o no. Y eso también es bonito. Entonces hemos querido meter en este informe de misión tan extraño y particular, que solamente se quedará en una anécdota de este año, precisamente en este mes spooky, hacer una que estamos jugando centrado en esos juegos de miedo que hemos tenido la ocasión de probar. Decir, oye, es una ocasión especial, pues vamos a estar durante este mes buscando ese título diferente a lo que normalmente jugaríamos para traerlo aquí. Y creo que va a salir una mezcla heterogénea y diferente. Y precisamente tenemos de fondo la música de Bloodborne. Y yo quiero también aprovechar que tenemos un invitado que haga los honores. Héctor, yo no sé qué juego has traído aquí para comentarnos y compartirlo con todos. Bueno, podría haber traído Bloodborne perfectamente, porque quizás sí. Sea del que más cosas puedo llegar a decir, pero bueno, no es estrictamente de miedo y vamos a tirar por Resident Evil 7. Hemos hablado mucho de la saga en general, pero claro, hemos hablado de las primeras entregas. Porque a partir de Resident Evil 4, sobre todo el quinto y el sexto, pues la cosa tiró bastante, bastante por la acción, ¿no? Y estábamos un poco desencantados con el padre de los survival horror, aunque lo hemos llamado así antes a Alone in the Dark, bueno, pues al padrino. Podemos llamar a Resident Evil padrino. Y Resident Evil 7 es un juego muy bueno, muy interesante, y que salió un poco, no sé cómo decirlo, pero se le miraba con bastante fijación y con bastante curiosidad, pero mala baba, ya de antes de salir. Por una parte, por estas precuelas que tuvo, ¿no? Estos Resident Evil 4, 5 y 6, que eran muy distintos. Y también por utilizar la cámara en primera persona justo después de que PT hubiera decidido hacer lo mismo, ¿no? Hubieron voces que decían que si se había desarrollado pronto y mal queriendo aprovechar el tirón de PT, que si era una copia, que si le faltaba personalidad. Y una vez salió, allá por enero de 2017, creo recordar, pues la verdad es que fue bastante unánime el aplauso al juego y creo que demostró que Capcom, si quiere, puede. Y desde entonces, de hecho, Capcom ha remontado bastante. ¿Por qué creo que Resident Evil 7 es muy interesante? Bueno, de base por lo obvio, ¿no? Por ser la vuelta al terror de una de las sagas más importantes que tenemos en toda la industria y en toda la cultura del videojuego. ¿Y qué creo yo que hace interesante? Bueno, no voy a entrar en detalles muy, muy, muy concretos, porque creo que si lo podéis jugar por vuestra cuenta, merece mucho, mucho la pena. Pero creo que uno de sus puntos más fuertes es por cómo es capaz de mantener el pasado, su esencia, y actualizarse al mismo tiempo. Por un lado, tenemos todos los elementos clásicos y típicos que puede tener un Resident Evil, como el backtracking, la gestión de un inventario más o menos pues limitado, ¿no? Que motiva pequeñas decisiones constantes de qué cojo, qué dejo, cómo hago esto, el tema de, bueno, tener un punto central, un lugar central en el que vamos yendo y volviendo, en este caso una casa familiar. No volvemos a entornos abiertos como en Resident Evil 3, ni a entornos tan grandes como la comisaría o la mansión del primer Resident Evil, sino que concretamos un poquito y planteamos una estructura similar en un espacio más íntimo y más cercano, que esto va a ser importante. Y a la vez, parece un homenaje al propio género del terror, tanto en videojuegos, mezclando este pasado con este presente, donde podemos ver pues esta cámara en primera persona, acercamientos más actuales, más modernos al terror que estamos viviendo ahora, con algún que otro jumpscare, etcétera, pero también al terror como género literario y cinematográfico. Lo podemos ver en muchísimas influencias que recoge de películas como Posesión Infernal, Evil Dead, pero aquí, bueno, se llamó Posesión Infernal. Tiene secuencias que pueden recordar incluso a Rec, esta película española que, bueno, a mí me gustó bastante, más en lo técnico y en el concepto quizá que en ejecución, pero tiene pequeñas reminiscencias a ese Rec o a Outlast, si lo queremos relacionar más con videojuegos. Tiene mucho del terror rural, un género de cine muy, muy particular, ambientado en estos pantanos, en estos bosques, con esta simbología un poco del estilo vudú, con símbolos de madera, ambientaciones en Luisiana. True Detective, por ejemplo, aunque no es una serie de terror, la primera temporada toma estos elementos y los pone en pantalla muy, muy, muy, muy bien. Y mezclando muchas, muchas, muchas cosas, consigue sacar adelante algo muy potente, pero que no se queda en la amalgama de cosas. No se queda en ser un cadáver exquisito de cosas, en un pequeño Frankenstein de aquí y de allá, sino que lo logra cohesionar bastante bien. La verdad, logra tener una identidad muy, muy, muy suya. Y para mí es un juego muy, muy, muy especial, ya creo. Creo que la ambientación es muy potente. Creo que se ha adaptado bien porque ha hecho a Resident Evil íntimo. Quiero decir, sin entrar en detalles concretos, el principal peligro al que nos enfrentamos en Resident Evil es a una familia y a su casa. Y me parece un acercamiento muy chulo porque en Resident Evil estábamos acostumbrados a lo bombástico, ¿no? Una farmacéutica multinacional subterránea creando armas biológicas. El enemigo es invisible, corporativo, zombies que no sabemos quiénes son. Y aunque aquí, pues, de fondo sí hay reminiscencias a Umbrella y aunque sí que hay enemigos normales, el grueso de a lo que nos enfrentamos recae siempre, siempre, siempre en la familia. Y me parece una especie de diseño por sustracción, por llamarlo de alguna forma, muy, muy, muy potente y que sobre todo muestra el terror a un nivel humano. Que Resident Evil era, yo creo, no sé, el juego menos humano de la historia. No lo digo como algo malo, pero me entendéis si habéis jugado anterior Resident Evil. Y es un juego muy, muy humano y que además toca ciertos palos con los que es fácil tener miedo, dudas, amor incluso, ¿no? Porque todos tenemos familia, todos tenemos un hogar. Y la corrupción que hace Resident Evil del concepto de familia, del concepto de hogar, de transformar un lugar que supuestamente es un lugar positivo, donde sentirse seguro, donde compartir momentos, transformar eso en un auténtico infierno, pero un infierno que tiene cuadros, fotos y sofás, pues yo creo que es un ejercicio muy, muy arriesgado, pero que lo consigue llevar muy, muy, muy bien. Luego, una vez dentro del juego propiamente dicho, sigue homenajeando a distintos tipos de terror, dividiendo las zonas de la casa y los propios miembros de la familia, me explico. Si explicásemos la estructura de Resident Evil 7, diseccionada más o menos, ¿no? Viendo el diseño general, aunque el juego es orgánico y tenemos, ya digo, una casa con su parcela exterior, con su caseta medio granja, ¿no? Digamos que no es solo un edificio como tal, es una casa americana de estas que tiene varios compartimentos. Le da, digamos, a cada compartimento, a cada zona de la casa, un miembro de la familia. Sí, una finca, como me dice por aquí Aitor, perdona, no me salía la palabra. A cada personaje le corresponde, digamos, una zona de la casa y cada personaje se comporta de forma distinta, que tiene que ver además ese comportamiento con su personalidad, pero que además hace mención a tipos de terror distintos. A nivel mecánico no se juega para nada de la misma manera cuando estás enfrentándote, por así llamarlo, al padre, que cuando lo haces con la madre, que cuando lo haces con el hijo. Y no quiero entrar mucho a diseccionar a qué tipo de terror corresponde cada uno, ni el orden ni nada, porque sí que creo que puede pues fastidiar un poco la experiencia a personas que no lo han jugado. Creo que es algo que se ve muy claramente. Y me gusta mucho porque es orgánico. Es que es orgánico. y te hace tener que adaptarte constantemente, y lo que hacías con uno de los miembros no sirve con este otro porque es que se comporta de forma distinta, porque es que tu escenario es distinto, el otro era cerrado, este es abierto. Son pequeñas decisiones constantes que yo creo que hacen de Resident Evil 7 un juego muy potente, se hubiese llamado como se hubiese llamado, pero que creo que devuelve a Resident Evil a donde se merece. Creo que el futuro de la saga puede ser muy, muy, muy prometedor si siguen por este camino, y que creo que todo lo que actualiza lo hace bien, porque tenemos jumpscares, que es algo que no estaba como tal en la saga, pero son jumpscares inesperados, pero no gratuitos, que creo que es algo importante a destacar. Hay muchos videojuegos actuales de terror en primera persona, y sin querer menospreciar el trabajo de nadie, muchos jumpscares que aparecen en juegos actuales son más o menos gratuitos, más que inesperados, que creo que son cosas distintas. Una cosa es no esperártelo y otra, pues que no se cocine el jumpscare. Aquí se va cocinando, vas anticipándolo, pero no sabes cuándo llega, el ritmo, cómo fluye, la música, el que acabas de salir de un puzzle o de un enfrentamiento, están muy bien posicionados. Es el típico caso de videojuego donde el diseñador ha controlado cada escena, cada momento está más o menos hecho de forma artesana. Y ya digo, a mí me parece que es una manera de mirar hacia adelante muy, muy buena. Sabiendo de dónde vienes, sabiendo lo que eres, entendiendo los tiempos que corren y a la vez homenajeando tantas, tantas, tantas cosas. Yo recomiendo a todo el mundo jugar Resident Evil 7. Lo recomiendo incluso si no habéis jugado a ningún otro Resident Evil, porque hay ligerísimas conexiones argumentales. Uh-huh. Pero la historia de la familia es autoconclusiva en sí y... en el mejor de los sentidos, todo se queda en casa. En esta ocasión con Resident Evil 7, así que sin ningún temor, ir a por él. También creo que es el Resident Evil que más miedo da de todos. Aquí se podría abrir el melón de hasta qué punto Resident Evil, siendo por supuesto un survival horror, da realmente miedo. Pues yo creo que con Resident Evil 7, la respuesta es sí, da miedo. Sí que creo que va de más a menos, como creo que también le pasa en general a Resident Evil, que creo que no sabe organizar muy bien sus finales y terminan tirando más por la acción de lo que deberían. Entiendo que es por generar un clímax en el que termines de liberarte, es decir, llevo 10 horas pasando miedo y más o menos jodido, pues aquí está mi venganza. A mí es un tipo de conclusión que no me gusta, aunque lo entiendo, pero desde luego, jugad Resident Evil 7 porque es muy, muy, muy, muy bueno. Yo en mi caso, fíjate, lo entiendo más como un homenaje a las primeras entregas que una vuelta a las raíces, porque al final es mirar hacia adelante, es rescatar algunas cosas que incluso de cara a una siguiente entrega creo que hay margen de mejora. Por ejemplo, esos puzzles inexistentes, por decirlo de alguna forma, el jugar con las figuras para hacer una silueta, creo que es más un guiño al fan, decirle, oye, nos hemos acordado de vosotros, algo que dentro del juego realmente tenga un impacto o sea decisivo dentro de la partida. Pero bueno, incluso en eso, me gusta mucho, como has mencionado, lo del terror más íntimo, el alejarnos de esa mansión y de todo lo que ya conocíamos, que al final era muy grandilocuente. Y esto se ve muy bien en el juego. No sé qué pensarás, Héctor, pero bajo mi punto de vista hay una primera mitad que es soberbia y quizás ya conforme nos aproximamos al final, como tú decías, quizás se inclina, se va por otros derroteros, que ya a lo mejor pierde un poquito de fuelle, ¿no? Este Resident Evil 7, aún estando a buen nivel, quiero decir. Sí, sí, me parece que es 100% así. Creo que es algo, ya digo, que ocurre más o menos tradicionalmente en la saga. En Resident Evil 2 es muy fácil ver que la comisaría es mucho más estimulante y mucho mejor que la zona de las cloacas. Pero 2.000 millones de veces mejor, creo yo. Y creo que suele ocurrirle a la saga. Sin entrar en detalles, los primeros familiares son mejores que los últimos, por así decirlo. También porque creo que apelan a un terror más terrorífico. Quizá la parte final del juego tira un poco más por el gore, por lo desagradable en sí, por ser desagradable, pero pierde un poco esa intimidad y ese susto real, así que estoy contigo ahí. Y sí, desde luego es un homenaje a los primeros Resident Evil, y sí, sí, hay margen de mejora. Yo tengo miedo en que el octavo tire más por la acción de lo que debería. Quizá este miedo viene porque hay un DLC que completa Resident Evil 7, hay un pequeño hilillo que se queda colgando y lo completa un DLC gratuito que podéis jugar, se llama Nota Hero, y ese DLC tiraba bastante por la acción y a mí eso me hizo levantar un poquito la ceja, pero yo creo que es uno de los mejores juegos de terror que han salido en los últimos años, y yo me atrevería a decir incluso que de la propia saga. Wow, palabras mayores, un titular potente, yo creo que muchos lo compartirán, imagino, Pero bueno, hay más títulos. Resident Evil 7, desde luego, tenía que aparecer. Es icónico y creo que nadie se lo esperaba. Yo recuerdo cuando se presentó en S3, lo primero que vemos, ese ratón entre las cajas, que nadie imaginaba que se trataría de un Resident Evil. Y efectivamente, cuando vimos el logo en pantalla, nos quedamos a cuadros, afortunadamente, por todo lo que llegaría. Pero en tu caso, Aitor, fíjate que tú que estás curtido, como siempre decimos, ¿cuál has elegido en esta ocasión? Pues yo he elegido, yo creo que uno de los juegos de terror más recientes que hemos tenido. De hecho, se lanzó el pasado 30 de agosto en Xbox y en PC y está en el catálogo del Game Pass, así que cualquiera que tenga este servicio puede acceder gratuitamente, por así decirlo, a él. Y se trata nada más y nada menos que de La Bruja de Blair, este juego que fue presentado en el E3 de este año también, o sea que fue anunciarlo y tenerlo a los poquitos meses, y es un juego desarrollado por la gente de Bloober Team, y esta gente yo creo que tiene el género de terror, vamos, masterizado, porque son los padres de otros títulos que hemos mencionado aquí, como Layers of Fear, tanto del primero como del segundo, y de Observer. O sea, la gran mayoría de últimos títulos que han sacado vienen de este género. Entonces estamos hablando de gente que sabe un poco lo que está cocinando, ¿no? En cuanto al juego en sí, pues digamos que se trata de un juego en primera persona en el que controlamos a Ellis, un ex policía que se une por su cuenta y riesgo en la búsqueda de un chaval que ha desaparecido en los bosques de Black Hills. Estamos en el año 1996. Digamos que el juego intenta un poco recrearse dentro de lo que es el universo de la película, ¿no? Bueno, de ese proyecto de La Bruja de Blair. Y digamos que se desarrolla durante varios días y varias noches dentro de estos bosques de Black Hills, ¿no? Dentro de este bosque, como digo, vamos a vivir momentos paranormales de vez en cuando. Y es que, bueno, aparte de ir acompañados por Bullet, que va a ser nuestro perrete, pues vamos a tener a nuestra disposición tanto un teléfono móvil, que va a ser como una especie de Nokia, ¿no? Imaginaros en el 96, pues los teléfonos de aquella época, ¿no? Los irrompibles. Los que eran tipo concha, ¿no? Eso. No, no, ni siquiera eso, ah, más no. Antiguos incluso, que no tenían ni color. Ah, madre mía, sí, sí. Esos Nokias indestructibles, pues contamos con uno de ellos en nuestro inventario. ¿Y qué podemos hacer con este teléfono móvil? Con este teléfono móvil, pues desde mirar los SMS que nos han ido llegando, con información de diverso tipo, dependiendo de quién nos envíe ese SMS, desde nuestra exnovia hasta entes paranormales que nos envían SMS para meternos miedo, como también cosas tan absurdas, por así decirlo, como llamar al pizzero. O sea, imaginaros la situación en la que estás en un momento de tensión y de repente coges, abres el inventario, sacas el móvil y llamas a una pizzería. O sea, me parece un recurso. ¿No te saca de la partida? Claro, claro. Yo entiendo que han querido un poco dar esa situación al jugador para desentensarte un poco, pero claro, darte esa libertad para poder usarlo cuando quieras, sí es verdad que a mí, desde luego, me sacaría. No lo he usado dentro de esos momentos de tensión, pero que te den esa opción es como, no me cuadra mucho, ¿no? Al menos que el móvil en ese momento esté desactivado o algo así. Porque ya no solamente es que puedas hacer llamadas a gente que tengas en la agenda, como ese pizzero, sino que también dentro del móvil tienes una sección para jugar al Snake. O sea, es que me parece grandioso. Hice un directo precisamente con las primeras 2 horas del juego, que de lo que me he quedado no he seguido, y precisamente en un momento bastante importante me equivoqué, entré en el móvil, me salió lo del juego. Y me sacó mucho del rollo porque digo, me están persiguiendo y estoy jugando aquí al Snake. Eso es. ¿Y ocurre? A esa situación me refería concretamente. Pero bueno, aparte del teléfono móvil, como digo, para hacer llamadas y tal, también contamos con otros objetos dentro de nuestro inventario. Desde una linterna, que va a ser muy importante. También tenemos un walkie-talkie con el que nos iremos comunicando con otro agente de la policía que está allí también. Investigando el caso, ¿no?, de esa desaparición. Y yo creo que uno de los elementos más importantes del juego, una videocámara que no tenemos desde el principio, sino que encontraremos después. Y es una videocámara muy especial, porque no es igual que la de Outlast, se parece, hay algún que otro guiño en el largo del juego, pero esta videocámara en sí tiene la peculiaridad de que vamos a poder insertarle cintas para revivir grabaciones. Y ya no solamente para eso, sino porque esas mismas grabaciones nos van a servir para alterar el entorno, de cierta manera. Digamos que vamos a traer estados del pasado al presente. En el sentido de que si en ese campamento en el que nos encontramos, pues estamos mirando esa cinta en la cámara y al lado de la hoguera había un coche, un juguete de coche de policía, si paramos la grabación en ese momento y quitamos la cámara, va a aparecer ese coche que estuvo ahí en el pasado y lo llevamos al presente. Esta mecánica, digamos que se va a ir repitiendo para alterar ese estado del mundo y para poder abrirnos paso a través de él. Pasillos que a lo mejor en el presente se ha venido el techo abajo, vamos a poder volver a levantar esos escombros y para poder pasar por ese pasillo, ya digo, esa mecánica va a ser muy, muy importante. También ese perro del que hacía antes referencia, Bullet, también va a ser muy, muy importante en la trama y evidentemente vamos a poder darle una serie de órdenes a nuestra mascota para desde investigar, porque nos va a ayudar a encontrar coleccionables, incluso que permanezca a nuestro lado, que va a ser muy importante esa decisión, ya que en ciertos momentos de la historia nuestro personaje va a sufrir una especie, no sé si llamarlo cuadro de ansiedad, pero digamos que si está mucho tiempo solo, si no está nuestro perro cerca nuestro durante bastante tiempo, digamos que se le va a ir un poco la cabeza, hasta el punto de que quizás pueda morir. Yo no sé si muere realmente, porque nunca he llegado a estar tanto tiempo solo, pero sí es verdad que la cámara empieza a hacer un poco de extraños, empieza a tambalearse, y digamos que el juego te sugiere de que en esos momentos tienes que llamar a Bullet para que esté cerca tuya y poder controlar esa ansiedad. La linterna, como apuntaba antes, va a ser crucial, y porque al más puro estilo Alan Wake, va a ser nuestro mejor arma contra esa especie de entes espectrales que pueblan el bosque, ¿no? A través de apuntar con la luz de la linterna, vamos a poder derrotarlos y continuar nuestro avance sin que nos hagan ningún daño, ¿no? Como punto negativo que le veo al juego, y por esto yo creo que no logró, al menos a mí, y yo creo que a gran parte de la gente con la que he hablado, transmitirme que ha sido un gran juego de terror, al menos como se veía, como se nos presentó en el E3, hasta el final haberlo tenido en nuestras manos, probarlo, para mí tiene un desinfle bastante gordo. Lo primero porque quizás al principio no logra transmitirte esa tensión que a lo mejor esperas. Digamos que se lo reservan todo a las últimas horas. Es en la última sección del juego donde está mayormente la mayor parte del miedo, de la tensión, e incluso te diría que se hace demasiado largo. Puede llegar a cansar esa última sección en el mismo sitio. Nos obliga al más puro estilo Outlast, pero peor ejecutado, evidentemente, a seguir un rastro solo visible desde la cámara hasta que llega la cinemática final. Y ya digo, es una sección bastante larga, bastante tensa y que llega a hastiar. Y que hayan concentrado casi todo el momento mal rollero del juego en esa parte, me parece que ha sido una mala decisión de diseño. Y ya hablando del final, el juego cuenta con varios finales. Yo he desbloqueado el malo porque luego estuve leyendo, ¿vale? ¿Y cómo se desbloquean el resto? Y me parece que la exigencia para desbloquear el resto es un poco desproporcionada. No voy a decir nada aquí para no spoilear, pero me parece que la mayoría de las veces, la mayoría de la gente va a sacar el final malo y me parece un poco ya de por sí pesado. Yo tengo que decir, a ver cómo lo puedo decir, a ver, me parece una experiencia decepcionante. Sí. Yo esperaba mucho de él, tengo que decirlo de esa forma, y luego lo que me encontré no respondía a mis expectativas. Creo que hay buenas ideas, que al final lo de la cámara es otro uso diferente de una cámara, no es Outlast, como tú dices. El alterar la cronología es una cosa que puede hacer el videojuego como ficción, pero son buenas ideas mal ejecutadas. En ningún momento me sentí en peligro. Y creo que eso es lo peor que se puede decir de un juego de miedo. Efectivamente. Yo creo que llega tarde y llega demasiado apelotonado. Hasta hastiar. Decir, vale, sí, ya estoy en tensión, suéltame ya. Y cuando te suelta, ya ha acabado el juego. Bueno, ahí está. Blair Witch al final partía de una licencia, que también hay que decirlo de esa forma, una licencia muy potente. Yo al menos recuerdo ese proyecto de la bruja de Blair, la película original, ya luego venían los sucedáneos, ¿no? El Paranormal Activity y demás, y por tanto el factor ese de parecer que era real se ha perdido, pero aquella película original a mí me causaba auténtico canguelo y yo pensaba que el juego iba a recoger ese sentimiento, y no ha sido así. Desde luego. De hecho, yo creo que gran parte de que la gente haya podido jugar este juego es por el Game Pass. Yo creo que la gran mayoría de gente no hubiese comprado este juego de salida si no hubiese estado en el Game Pass. Pues totalmente de acuerdo. Vamos a seguir porque precisamente Atreides, yo recuerdo, bueno, los que nos sigan a lo mejor por redes sociales o Discord sabrán mi odisea en busca de una mesa, y con Atreides fui al IKEA de Alcorcón, y entonces en esa visita que hicimos me estuvo comentando que estaba jugando a un juego que es el que va a traer hoy, así que ilústranos y cuéntanos de qué se trata. Bueno, la verdad es que daba más miedo el IKEA que el juego. Sí, la verdad. Además, ese día era un día raro, ¿verdad? Como que no llovía, pero... Sí, sí, estaba peculiar, pero también el recorrer los pasillos, lo estuvimos comentando que el IKEA era un poco pasillero, pero bueno, en fin, bueno, del juego es verdad, sí que está, ese es el que he traído, es el que estuve jugando, y es el Man of Medan, que es de Supermassive Games, los que hicieron hace unos años el Until Dawn. Ajá. Que era un juego bastante resultón que sorprendió mucho porque, bueno, estaba bastante bien. El caso es que desde entonces hasta ahora se han dedicado a hacer juegos de terror para VR como el Until Dawn Rush, como el Rush of Blood o The Impatient, o también para Playlink como, bueno, ahora, Intenciones Ocultas, que no me acordaba del nombre, no tenía punta de lengua, que creo que era divertido, en el que podían jugar varios con el móvil y utilizarlo. Pero eran todo pequeños juegos que no han tenido tampoco una gran recepción y han decidido intentar volver a lo grande haciendo una especie de antología de juegos de terror de distintos géneros. En este caso han optado por el de Un barco fantasma, que bueno, hay varios ejemplos de pelis de barco fantasma, como la misma que se llama así, Barco Fantasma, el videojuego Confiar, incluso el Resident Evil tiene uno, el Resident Evil Revelations, que parte de él transcurre en un barco con sus zombies y todo. Y oye, no está mal la idea, son cuatro amigos que alquilan una barca y deciden ir a hacer buceo, pero buceo para encontrar un pecio, en este caso un avión de la Segunda Guerra Mundial. Nada, pues los chicos van para allí, se sumergen y encuentran en ese barco hundido, en ese avión hundido, que era un avión de rescate y que había ido a buscar un barco que parece ser que llevaba un cargamento de oro, el oro de Manchuria. Entonces, pues nada, suben, vuelven al barco y por la noche les atan para robarles unos pescadores, los que habían estado vacilando mientras estos chicos estaban abajo en el fondo del mar buscando que encontraban allí y encontraron estas notas. Pues nada, como ven las notas, dicen, ah, un tesoro, vamos para allá. Y ahí llegan al Man of Medan. En realidad, el Man of Medan es un barco real, el Ourang Medan, que la tripulación murió entera en el año 47 o 48, no está claro, en finales de los 40. Y lo han aprovechado para ponerlo como la base de la historia. ¿Qué pasó ahí y qué es lo que pasa cuando llegan para allí? Bueno, el juego es un juego de los de que tienes que hacer como en el que hicieron anteriormente, como tienes que coger y conseguir que sobrevivan la mayor parte, bueno, o a ser posible, todos los personajes, que al final son cinco, los cuatro amigos y la capitana. Y para ello utilizo unas mecánicas que son del estilo de las aventuras de Telltale. O sea que acción por parte del jugador un poquito limitada, ¿no? En este caso ha cambiado un poco porque sí tienes acción, pero son sobre todo los Quick Time Events. Pero aquí hay diferencias con respecto a las de Telltale, porque en las de Telltale tenías que decidir que querías morir, que realmente estabas seguro de que querías morir para poder morir. Aquí ya puedes andar de listo porque lo normal es que la palmes. Entonces hay que tener cuidado con esos Quick Time Events y también con las decisiones, que eso sí que es mucho más de Telltale, porque tienes distintas decisiones que tienes que ir tomando y conforme esas decisiones elijas, van a llevar a que tu personaje muera o a que se salve. De todas formas, en general, las decisiones se ven venir de lejos, aunque pasen más adelante, se ve claro que si vas a hacer X cosa, va a palmarla, con lo cual puedes evitar un poco más. Pero los Quick Time Events hay que andarse listo, porque son normalmente lo típico de pulsar la tecla que sea, pero hay algunos en los que tienes que pulsar muy rápido para hacer como que estás haciendo fuerza, vaya. Y la duración de los quick time events, el juego decide cuándo quiere alargarlo un poco más y que sea más fácil, y cuándo tienes que ir a toda pastilla. Con lo cual, sobre todo, se basa en esa habilidad con los quick time events, que, hombre, no es la mejor idea para un juego de miedo, en mi opinión. Pero, bueno, aparte de que sean tramposos, el caso es que no son especialmente difíciles. Y alguno es divertido. Hay uno, curiosamente, en el que cuando te persigue el asesino, tienes que pulsar al tiempo que tus latidos para, dice, calmarte y que no te oiga. Y bueno, pues está curioso, tienes que estar atento y realmente ahí sí que sube la tensión. Tienes el juego, lo bueno que tiene con respecto a esas otras aventuras es que tienes mucha más posibilidad de explorar, ¿sabes? Porque ya sabes que en los juegos de Telltale lo de explorar se llevaba poco. Sí, pero aquí vas recorriendo todo el barco, lo vas a recorrer de arriba a abajo y de izquierda a derecha. O sea que en eso está bien. Y además empieza con un prólogo en los años 40, precisamente en terminada la Segunda Guerra Mundial, y en el que se ve qué es lo que pasa en ese momento. No entiendes por qué, pero sabes que la cosa va muy mal. Y entonces ya en el 2019, cuando tú llegas allí y entras en el barco, pues empiezas a encontrarte pues con cosas raras, que cada vez, mientras más tiempo estás en el barco, más raras empiezan a ser, y los que te han secuestrado van volviendo locos y se vuelven mucho más agresivos. La pega está en que, aunque la historia está bien, desde el prólogo pillas qué es lo que ha pasado, porque es demasiado explícito, y entonces te quita parte de la gracia del juego. Pero bueno, hay un momento dado, cuando pasas una parte del juego, pasa unas 3 o 4 veces en el juego, pero cuando pasas un bloque, lo que hace es que sale un personaje que se llama el Conservador, que desde su biblioteca comenta lo que está pasando, supuestamente te da pistas, lo que pasa es que son muy crípticas, y nada, y te da una especie de charla un poco filosófica, un poco mística, y te deja que continúes. Es la versión bibliotecaria que sigue la tradición de los presentadores de antologías de misterio, de terror, como sí. El Guardián de la Cripta, pues algo parecido. El juego además añade un multijugador asíncrono. Una especie de silla caliente en la que mientras uno juega, los demás esperan. Yo no sé si eso va a ser muy divertido, porque es un rato largo en el que estás jugando con un personaje y los demás tendrían que estar esperando hasta que lo retomen. Así que no parece un multijugador. Es curioso, ¿no? Creo que no se ha visto mucho y tampoco sé hasta qué punto aporta. Y no me sorprende, Sergio, porque tú dime, jugado el juego, tú coges y ves que estás jugando con uno de los protagonistas y va hablando con el otro y estás. Pero mientras tanto el otro está viendo la película. Pero literalmente. A ver, para que nos entendamos, ¿es como lo que se ha hecho toda la vida de pasarle el mando a tu hermano que tienes al lado? Claro, son 5 personajes, pueden ser hasta 5 los que jueguen. Cuando le toque, la historia es una. Cuando le toque a uno, se la pasas a ese. Cuando le toque al otro que hace el personaje, se la pasas a ese. Pero claro, hablamos de un juego que dura unas 5 horas en total. Pues vamos, pues vaya tela. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que eso es una pena. Hombre, a mí tiene varias cosas que me gustan. Me gusta la historia de Laurent Medan y lo que te van contando, que es interesante, que es de hecho lo que más me gusta. Me gusta también que hay muerte permanente. La permadez que decías del principio de los tiempos, sí. pues la aplican aquí, claro, precisamente. Tú no puedes grabar. O sea, tú grabas cuando sales, pero lo que no puedes hacer es guardar tu partida y recuperarla para poder evitar ese quick time event que has hecho mal o esa decisión en la que te equivocaste. Hay muerte permanente y si se te muere el personaje, pues se te ha muerto y sigues con los demás. Y bueno, eso le da un poquito más de tensión. También está muy bien que tenga distintos finales y distintas opciones, que lo hace muy rejugable. Pero lo de hacer muy rejugable es una forma de hablar, porque en realidad ya conoces toda la historia y el por qué pasa todo. Y o has empatizado mucho con los personajes y han muerto en la partida y dices, no, es que esto no puede ser, tengo que salvarlos, o no le veo muchas razones para rejugarlo, la verdad. Yo no lo volvería a jugar. Bueno, de hecho, es que en realidad a mí se me murió uno y precisamente porque son tramposos los quick time event. Di el botón y era de los botones de dar muy rápido y no duraba nada. Nada y menos, con lo cual me cayó una puerta encima. Más a bayoneta. Eso es lo que pasa. será eso. También está muy bien que gráficamente. Y además tiene un buen doblaje en castellano. Tiene además un actor bueno, conocido, que es Sean Ashmore, que hacía de El Hombre de Hielo en los X-Men. y que en realidad es el doble de conocido, porque tiene un gemelo que se llama Aaron Ashmore, que sale en Killjoys, así que lo ves en más sitios, pero este solo es uno. Qué técnica, y, de marketing para tener sí, la cara desde todo luego, el día. Los padres lo tenían claro, así que era curioso. Pero de todas formas el juego no es muy redondo, hay algunas cosas que no están tan bien. Para ser un juego que se basa en sustos, no hay demasiados sustos, la verdad. Encima de lo que comentaba antes, de que lo que pasa lo pillas desde el prólogo, porque la clave es muy fácil de pillar, aunque luego la historia de por qué ha ido pasando y todo lo demás lo cuentan muy bien. Pero puede si que, te dan la clave al principio, que a lo mejor es un problema de entendimiento y nunca ha sido un juego de miedo, sino más de suspense, que es una cosa diferente. Pues tiene sustos, con lo cual, y en principio es todo muy del más allá y tienes cadáveres y descompuestos y escenas así a punta pala. Yo sí creo que sería un juego de terror, pero no asusta mucho. Así que no sé qué decirte de suspense. Sí, sí, el suspense seguro, porque tienes esa amenaza de que si te equivocas vas a palmar. Así que puede ser, porque miedo pasas en... No pasas, en realidad. Y encima es un juego en el que se habla muchísimo y durante mucho tiempo. Y en muchos casos pasa mucho rato, van caminando, van hablando y no... Hasta que por fin de repente algo pasa por la pantalla y desaparece. Y dices, hombre, por fin ha pasado algo. No sé, me parece que para juego de terror les quedan muchos petit suits por tomar, de verdad. Es una pena, porque la historia sí está bien, pero no sé, esperas un poco más. Además, te están vendiendo. Ellos mismos ponen un documental entre los extras en el que te cuentan la historia de las antologías de relatos de terror y como inspiración te hablan de Agnes Blackwood, de Edgar Allan Poe o de Clive Barker. Es decir, nombres muy importantes dentro del género de terror. Y luego lo juegas y dices, pues hombre, miedo, miedo. Y yo ya hemos hablado antes, me dan miedo los de terror. Y en este, pues no mucho. Pero aún así, por la historia, es entretenido. Es de verdad más una peli interactiva, porque al final es dar los botones y eso, que otra cosa. Además, hay mecánicas que están mal implementadas. Por lo visto, resulta que tú vas mejorando la relación entre los personajes conforme lo que dicen y las decisiones que toman y demás. Lo miré eso, Sergio, los 5 primeros minutos, no exageremos, en la primera hora, a ver cómo iba eso. A partir de ahí me olvidé y ya te digo, salvé a todos los personajes exceptuando a uno y de milagro. No hace falta, no aporta nada y es una... Y yo creo que una mecánica que pones que no te aporta en el juego ni tiene importancia es un desperdicio. No tiene sentido. Es un... Bueno, pues vale. Un poco la mecánica que le pusieron al... No recuerdo ahora el juego exactamente, pero bueno, es un poco parecido, sí, a la mecánica que le pusieron al Devil May Cry. Esa en la que, por lo visto, están dos personajes y uno es un jugador externo y vais haciendo al tiempo la misión desde distintos caminos. No lo ves nunca, no sabes nunca, te cuenta en qué estado, te puede dar puntos, pues aquí ni siquiera te da puntos, ¿sabes? Es una mecánica absolutamente innecesaria que te puede servir a lo mejor de curiosidad en un momento dado, pero que cambie como cambien las relaciones, lo que es en el juego en sí, el resultado final no le afecta. Pero bueno, por lo demás, un juego entretenido. Se deja jugar, se ve bonito y la historia está bien. Bueno, pues nos quedamos con eso. Se deja jugar. Hombre, al final sí. Lo de la antología suena muy ambicioso, lo que quieren hacer. También tiene margen de mejorar de una entrega a otra. Sí. Así que... Y de hecho hay una, ahora que lo dices, la antología, no había que mencionarlo, una de las cosas que te puedes encontrar son unos cuadros en las paredes, de esos que dan mal rollo, pero que además tienen presagios. Estos presagios son imágenes del futuro que a lo mejor tú puedes evitar. A mí no me vino muy bien y conseguí salvar un personaje gracias a esa imagen que cuando pasó algo que se relacionaba dije, ah, pues puedo hacer esto. Y me vino bien. Y otras ni siquiera son del juego en sí, sino de los futuros juegos que van a salir. Uh-huh. Entonces, están bien. Te permiten es un tráiler del futuro. Bueno, pues yo por mi parte voy a traer un juego, el que voy a comentar, pero voy a ser muy rápido porque literalmente vamos como media hora fuera de tiempo. Va a ser el informe de misión más largo que hemos hecho hasta la fecha. Y quiero escuchar a los compañeros que nos han enviado audios, que eso es lo principal y primordial. Pero yo quería aprovechar, ya que aquí hemos traído un poco ese compendio de juegos venidos de Oriente, también de Occidente, quería inclinarme por un estudio que aquí creo que se le tiene mucho cariño, que es From Software. Y es que hubo un tiempo, antes de los Souls, antes del Bloodborne, antes de todo aquello, en la que hacía productos muy diferentes. De hecho, en ese informe de misión que dedicamos a Dark Souls, hablamos un poco del origen del nacimiento de la empresa, y hay un título en cuestión que me ha servido perfecto, porque yo buscaba un juego de miedo, un juego de terror japonés, pero japonés de verdad, porque me da la sensación, y esto es lógico, volvemos a lo mismo que comentábamos antes, de que a día de hoy es muy difícil ir a la esencia pura. Todo se ha pervertido. Todos al final somos como un recipiente que desde que nacemos consumimos series americanas, consumimos libros que vienen de Finlandia, en fin. Y al final yo quería, bueno, si estoy en Japón, quiero una ambientación japonesa, japonesa tal y como nosotros en Occidente tenemos esa imagen exótica de un momento determinado de Japón. Y ahí interviene From Software en el año 2003 con un juego exclusivo de Play 2 que se llama Kuon. Además, cualquiera que lo quiera jugar, le tengo que decir que si lo quiere hacer de forma original lo tiene muy complicado porque se ha convertido en uno de los juegos más caros de la consola, se ha revalorizado con el tiempo, yo lo he jugado vía emulación evidentemente, y una cosa que me atraía desde el inicio es que está basado en los Kaidan. Kaidan es un término con el que podemos intentar describir esas historias, esos cuentos populares japoneses que se han transmitido por tradición oral. Entonces hay mucho de leyenda, de misticismo, de criaturas mágicas, que todo eso convive en este Kuon. Estamos hablando de un juego que se desarrolla durante el periodo Heian del Japón antiguo, año 800-1185, en Kioto. Esto es importante porque Kioto al final, desde el visitante occidental que viaja por primera vez al país, es la antítesis de Tokio. Tokio es la ciudad cosmopolita, es la ciudad donde vemos esa vanguardia, esa innovación. Quizás en el periodo Heian no, ni muchísimo menos, creo que ni siquiera a lo mejor era la capital. Pero Kioto siempre ha sido el lugar de los templos, el lugar de los cultos, de la religión. Y eso se traslada muy bien aquí porque al final el argumento, lo que hacemos es explorar un señorío feudal japonés de noche, también un templo en la montaña, y los enemigos son no muertos, son fantasmas, cadáveres resucitados, monstruos que son mutaciones cada cual más tétrica. Y el juego consta de dos historias que están ligadas entre sí, una principal y otra que podemos decir secundaria. Las dos en el mismo escenario e incluso el mismo desarrollo, pero son distintas perspectivas de un mismo hecho. Es decir, tenemos a dos personajes que desde su posición ven la historia que se está produciendo de una forma. Tenemos a Utsuki, que es la doncella de un santuario que viaja a este sitio con su hermana para encontrar a su padre. Y luego tenemos a Sakuya, que es una exorcista y una discípula de una persona que se llama Doman. Bueno, lo interesante es que nosotros seguimos los pasos de Utsuki y de Sakuya en este lugar tan encantado, con esos templos, las pagodas, esa luz que tenemos de un pequeño farolillo en la mano. Y hay que decir que es un juego que bebe mucho de Resident Evil, que no aporta prácticamente nada a nivel de mecánicas. Todo consiste en explorar escenarios, en resolver puzzles que siempre se basan en un objeto que nos van a abrir una puerta, seguir avanzando, conociendo esa historia que tiene mucho de las leyendas, como digo, de algo que se cuenta, pero que de tiempos remotos y que tú estás allí para conocer de primera mano, y también mucho con las ilusiones o con las falsas apariencias. Un espectro a lo lejos que de repente desaparece. Incluso los enemigos que podemos enfrentarnos a ellos, realmente la forma de enfrentarnos es dándole a un botón y tampoco tiene mucho más. Hay habilidades mágicas, pero el enfrentamiento es una cosa que al final es un obstáculo, es un intermediario. Lo que queremos es seguir avanzando y conociendo la historia. Kuon no es un juego que pase a la posteridad quizás como el mejor juego de miedo, ni siquiera, evidentemente, como el mejor trabajo de From Software, ni el mejor juego de este género en Play 2. Es muy mediocre en todo. ¿Pero por qué lo traigo? Por la ambientación. Porque no hay muchos juegos, quizás, que utilicen el terror japonés precisamente desde el seno de su raíz, desde el seno de lo que ellos son, de esa procedencia. Y el meterte dentro de esos templos japoneses de noche, con esos sonidos, esos grillos que suenan y todas esas melodías que realmente respiran esos instrumentos tradicionales de allí, todo eso convive con la figura del niño. Que esto es muy importante porque en Japón los niños tienen algo tétrico, algo espiritual, algo que te evoca a esa conexión con otro mundo. Sucede igual que con los animales. Y es que fijaos cómo ponía yo esta melodía al principio del programa. Vamos a rescatarla porque en la pantalla de introducción, donde tú ves nueva partida, cargar partida, opciones, es que lo que suena ya son niñas. Niñas que dan un mal rollo tremendo. Fijaos, por favor. Pues fijaos, imaginaos jugar. Sí, sí, sí, jugar así con estos sonidos de fondo. Es ese sentimiento que me llama la atención que no lo hemos dicho. A veces cuando juegas, el miedo es evidente y dices, pues dejo de jugar. Pero hay otros que se va calando en los huesos, ese escalofrío que te entra de repente, que hace, te da un repelús. Pues eso es lo que me pasa con Kwon constantemente. Y lo lleva a un punto que yo creo que es su gran baza y su gran virtud. Al final, no creo que es un juego que la gente diga, bueno, a ver si From Software hace un remake, un remaster. No creo que eso ocurra ni hay necesidad. Es perfectamente jugable vía emulación. Original ya digo que está complicado. Pero yo lo utilizo también como una demanda o una petición como jugador. Me encantaría ver más títulos precisamente con esta ambientación. Que cuando aquí hablamos de Blasphemous, cuando hablamos de Cuphead, cuando hablamos de influencias que te han marcado, de tu propio país, de tu propia esencia, de tu propia juventud o niñez, Japón tiene un material tan rico que no necesita fijarse en los americanismos ni en lo que hacemos en Europa, porque ya es suficiente potente para que a ojos de un gaijin desde fuera te llame la atención. Y simplemente quería rescatarlo, hablar de este Kwon, pero no es lo único. Yo creo que aquí nos hemos tirado, madre mía, 2 horas y media aquí hablando del miedo, del terror, del horror, pero hicimos una petición. Le preguntamos a nuestra comunidad qué era aquello que les daba tanto miedo, cuál era aquel título que recuerdan con tanta fuerza que aún les hace vibrar y que no saben si seguir jugando, dejarlo ahí aparcado y cómo ese recuerdo quizás ha ido variando o ha ido persistiendo. Son muchos audios, afortunadamente, creo que hemos batido récord en toda la historia de los informes de misión y como son unos cuantos, vamos a escucharlo por tandas. Primero los 3 que nos han llegado, que a ver qué os parecen, vamos a escucharlos. Hola, muy buenas, soy El Mes Guay. Y bueno, no podía dejar de pasar la oportunidad de mandar un audio, ¿no?, para este especial informe de misión de Halloween, ya que bueno, la fiesta en sí me encanta y luego pues el género del que vamos a hablar, el género de terror, es uno de mis preferidos. Así que bueno, pues como podéis imaginar, pues podría traer, yo que sé, decenas de juegos, ¿no?, que me encantan, ¿no?, de este género. Pero bueno, me he decidido por uno porque especialmente le tengo mucho cariño y por dos motivos, ¿no? Yo no sé si, imagino que a alguno más le pasará, ¿no? El tema de, tú empiezas un juego de terror, ¿no? Te da mucho miedo, te asusta, te da angustia, ¿no? Pero conforme pasan las horas, ¿no?, y vas jugando, esa sensación como que desaparece, ¿no? Como que ya, no sé, te acostumbras a los escenarios, a los enemigos y deja de darte ese miedo, ¿no? Con este juego no me pasa. Con este juego te aseguro que la tensión está desde el principio hasta el último minuto. Se trata de Zombie U, el juego de Ubisoft que hicieron para Wii U. Y bueno, el segundo motivo de por qué le tengo tanto cariño es porque yo lo compré de salida, compré la consola con un pack que venía con este juego, el pack, la caja, me encantaba, era, vamos, un hype por esa consola acojonante, ¿no? Y recuerdo que, bueno, era invierno, vacaciones, llovía y tal, y yo recuerdo de ponerme la consola, ¡uf, qué ilusión!, ¿no? Y ponerme el juego está ambientado en Londres, devastado, zombies, de noche, lluvia en el juego, o sea, la inmersión era máxima, ¿no? Así que, bueno, como curiosidad del juego, recuerdo que, bueno, por aquel entonces, por lo menos, no era muy habitual, pero cuando mueres en el juego, lo pierdes todo. Y cuando digo todo, es todo, hasta el personaje, ¿no? El personaje lo matan, tiene su vida, lo matan y se convierte en zombie, ¿no? Tú coges un nuevo personaje random que aparece en el refugio y con tu ayuda de tu palo de cricket, que es el arma básica del juego, pues tienes que ir hasta donde ha muerto ese personaje y recuperar, bueno, acabar con él y recuperar esa mochila donde llevas pues todo. Armas, munición, botiquines, todo. Así que imagínate lo que es morir en una zona muy lejana al refugio. Aquello se convierte en una odisea. Entonces, bueno, yo lo recomiendo muchísimo. Es un juego que recomiendo jugarlo en Wii U porque está, o sea, se nota que está hecho para esa consola. Aprovecha mucho el gamepad. Tiene unas mecánicas muy chulas con el gamepad. Y además es que está súper barato. O sea, lo podéis encontrar por, yo que sé, 6 euros o menos, de segunda mano incluso. Así que, bueno, si no tenéis Wii U, hay versiones para Play 4 y Xbox One que también han dado con el Plus y, bueno, lo podéis encontrar muy, muy económico. Así que, bueno, esa es mi recomendación en este informe de misión tan especial. Y, bueno, gracias al Batallón por todas las horas de contenido que nos dais. Y un saludo muy grande a todos los compañeros del Discord, que vamos, que son todos para comérselos. Hasta otra. Muy buenas amigos y familia del Batallón, soy Alex y también quería poner mi pequeño granito de arena en el informe de misión de este mes, que va a tratar sobre los juegos de terror, ya que es un género que me encanta, junto con los JRPGs, los RPGs, los shooters, los plataformas, los de lucha... Dios, tengo un problema. Pero bueno, hablando sobre el género de terror, es un género que me encanta en la actualidad, es uno de mis favoritos, lo podría considerar así, pero no siempre lo ha sido. De hecho, de niño más bien todo lo contrario, era un género no que odiase, es que no me podía acercar. Mis anécdotas con el género de terror de pequeño es sentarme detrás de un amigo mío mientras el hermano mayor de un amigo mío jugaba a esos juegos de terror, como por ejemplo Resident Evil 2. Yo era incapaz. De hecho, es que juegos que no estaban hechos para dar miedo, como Super Mario 64 u Ocarina of Time, había partes que me daban miedo. El maldito piano del nivel de la casa encantada del Mario 64. No te creas que me lo pasaba muy bien con ese nivel. Los Red Dead o el Templo de las Sombras de Ocarina of Time. Pero es que fue hasta bastante avanzado esta situación. Doom 3, que bueno que sí, que es oscuro, pero no lo pude completar. Lo tuve que dejar a las pocas horas porque me daba miedo. Y tú dices, bueno, claro, pero eso era antes cuando eras más pequeño. Ahora pues ya no te da miedo y te gusta. No, me dan mucho miedo, pero me lo paso bien. No me preguntes muy bien por qué. Me sucede igual con las atracciones. Yo me monto en una lanzadera del parque de atracciones y cuando estoy en ella digo, pero qué necesidad tengo de estar aquí, vaya tontería el pasarlo mal. Y es bajarme y decir, madre mía, me ha encantado. Otra vez. Me subo y digo, pero ¿qué hago aquí? Soy imbécil. Pues con los juegos de terror me pasa un poquito igual. Yo mientras estoy jugando el corazón me va a mil, pienso que lo estoy pasando muy mal, pero es que en el fondo me lo estoy pasando bien y tampoco puedo dejar de jugar. Llega un momento que ya no lo controlo más, dejo el mando un segundo, un ratito y vuelvo a jugar. De hecho es que me lo notan hasta gente cuando juego con ellos. El Resident Evil 2 Remake, por ejemplo, con unos amigos nos lo pasamos entre los tres y nos íbamos pasando el mando cada vez que te mataban, no llegábamos a un punto de control y a mí me tocó la parte del maldito Mr. X. El desgraciado no te deja en paz ni un segundo y un amigo una vez me acuerdo que me tocó el hombro y me dijo, ¿quieres pasar el mando? Que te vemos muy atacado. O sea que realmente lo paso muy mal. ¿Por qué me gusta pasarlo mal? Pues ahí ya no tengo ni idea. Ahí como vosotros sois los expertos, que me imagino que vais a tratar este tema, pues ya a ver cuál opinión tenéis. ¿Sobre qué juegos son mis favoritos barra los que más miedo me dan? Pues aquellos en los que o bien estoy indefenso, por ejemplo un Outlast, o bien aquellos en los que escucho ruidos pero no veo exactamente desde dónde vienen, como por ejemplo los juegos tipo pues, Resident Evil o incluso con Doom 2016, que los primeros niveles, cuando están los infectados por ahí sueltos con los auriculares, pues no te creas que lo pasaba muy bien también. En fin chicos, muchas ganas de escuchar este nuevo informe de misión y nos leemos por Discord. Un abrazo enorme a todos. Saludos Batallón, soy Jojor y vengo aquí con el audio para este informe de misión sobre juegos de miedo. Y mi primer punto es, no me gustan los juegos de miedo, porque no me lo paso bien. Ese punto de me lo he pasado bien por el subidón, por la adrenalina, por la tensión de pasarlo mal, a mí esa parte no me llega, y cuando me planteo qué jugar al día siguiente, casi ni me acuerdo del juego. O ni me apetece ponerlo porque se pasó el rato, pero no me lo pasé bien. De hecho, esto, yo voy a echar a hablar de cómo veo hecho el terror en los videojuegos, cómo lo, tal cual entiendo yo el terror, y de una experiencia mía de sentir miedo basado en lo que me pasó en un videojuego. El caso de cómo lo veo es que para mí, de primeras, todos los juegos que se basan en los jumpscares están descartados. Ese sobresalto para mí no es miedo, no es terror. Porque para mí el terror, tal cual lo entiendo, es más ese miedo a abrir la siguiente puerta, pero no por lo que pueda saltarme la cara o porque me va a venir un miedo por lo que sea, sino es por el miedo a descubrir qué es lo que hay más allá. Porque igual hay algo que no quiero saber, porque igual eso que desconozco destroza mi zona de confort, en la cual sé que estoy seguro y mi espacio de seguridad se rompe. De hecho, es el caso de en el horror en la literatura de Lovecraft. Pues antes, como él define el terror, como él define el miedo, como el instinto básico humano, el miedo a lo desconocido, el miedo a perder eso que conoces y perder zona de confort. Y para mí esa sensación de estar agobiado y no querer seguir porque sé que no me va a gustar lo que encuentre si es que lo encuentro, me es mucho más efectivo que el hecho de pensar: ¡ay, otro bicho! Vale, sí, me ha sobresaltado porque me han puesto de golpe algo en la pantalla. ¿Qué quieres que te diga? Pues vale, al siguiente. Y la parte de mi experiencia, recuerdo un caso jugando Lanes of Legaia. Es un RPG de PlayStation 1 que no es para nada de miedo, pero es un mundo donde la niebla es, aparte de súper nociva, vienen unos monstruos, la gente enloquece, no es capaz de moverse. Es decir, la niebla es horrible. Y de hecho, el juego empieza con que en la aldea del protagonista se rompe el muro que le separa de la niebla. Y es todo muy peligroso. Y recuerdo una escena que estás en una especie de ciudad y por algún hueco, de alguna manera, empieza a entrar la niebla y todo se desmorona. Todo lo que es, toda la gente está allí, ese sitio seguro, divertido, con tus minijuegos y todo, pasa a ser una de las zonas más peligrosas en las que has estado. Y esa sensación de, con nada, por algo muy pequeño, poder perder todo lo que conoces, que lo que es seguro de repente es lo más peligroso, y que algo se pueda derrumbar tan fácilmente, es algo que me tuvo en situaciones de pensar: ¿y si en cualquier momento este estado en el que yo vivo seguro se desmorona? Pero bueno, se acaba el tiempo, pasarlo bien y haceros mecenas, hijos de Pluta. Bueno, acabamos de escuchar la primera tanda de mensajes. Muchas gracias al Mesguay, a Alex y a Jojor. Me he estado apuntando algunas cositas. En el caso del Mesguay, bueno, lo primero la música, ¿eh? Me encanta que metáis vuestra música. Pesadilla antes de Navidad, qué gran película. Y el caso de Zombie U es un juego que, mira que ha salido posteriormente en otras plataformas, pero se siente que naturalmente era de Wii U y yo es donde lo disfruté. Y es verdad que es un juego que tiene muy buenas ideas y qué lástima que haya quedado un poco ahí en un segundo plano y no se recupere. Luego, por parte de Alex, la voz sexy no ha fallado, ha hecho que el programa mejore con su voz. Yo, me ocurre lo mismo en juegos que a priori no daban miedo y que sin embargo, bueno, al final por los estímulos del entorno y demás, sí que lo produce. Y a Jojor decirle que, bueno, que coja aire, que entiendo que el jumpscare no le guste mucho, es el recurso más sencillo y al final es lo que comentábamos, es sencillo pero poco eficaz a la larga, que es de lo que se trata, de hablar de obras que te dejen huella y una marca especial. No sé si los demás tenéis algo que comentar de estos audios. Sí, a mí me ha gustado una cosa que ha dicho el Miss Way, que es que dice que hay juegos que dan miedo cuando empiezas a jugar, pero después de jugar un rato ya no dan miedo. Y es que es verdad, claro, te vas haciendo al juego y ya si el juego no es consciente de eso, tú coges y ya te vas haciendo tu propia zona de confort. Sabes cuando te vas a asustar, sabes por dónde van las cosas y demás. Los juegos buenos son los que te siguen asustando de principio a fin, pero es verdad que hay muchos que al principio sí asustan, pero luego va rebajando esa tensión. También te digo que yo no llego a ese momento en muchos, la verdad, me quedo antes. Y de Alex, me identifico mucho con lo que él cuenta. Esa parte de lo de los juegos en los que estás indefenso o en los que se escucha pero no sabes de dónde viene, a mí también son los que menos me gustan. A mí me gusta lo de coger y aunque sean pocas las balas que tengas y demás, que en un momento dado puedas tener el recurso de intentar pegar un tiro y escapar o algo así. en los que estás completamente indefenso, es que es lo que contaba Héctor antes, la tensión es demasiado extrema y constante. Haces cosas mientras te están persiguiendo y no puedes hacer nada. Esos no son para mí. Sí, yo en cuanto a lo que ha dicho el Mesguay, bueno, yo siempre seré defensor y reivindicador de que Zombie U puede que sea el juego que mejor ha exprimido la idea que tuvo Wii U. O sea, yo creo que eso es muy meritorio, que sea una third party la que consigue pues trasladar todo el poder del tabletomando y del juego asimétrico, ¿no? En ese sentido, de estar mirando de la pantalla y a la vez al gamepad, y que eso sea el verdadero peligro, ¿no? El no tener los ojos siempre en el personaje, ¿no? Y de hecho, puede que uno de los jumpscares más tochos que me haya llevado haya sido en este juego, ¿no? En Zombie U. De hecho, estoy muy de acuerdo en lo que decías, Sergio, de que esas versiones ya sin la U, ¿no? Tanto de Play como de Xbox, pierden ese encanto, ¿no? Por lo que decía del juego asimétrico. En cuanto a Johor, me sorprende que la curiosidad no le pueda. Porque, vamos, yo soy incapaz, ¿no? De no saber qué hay detrás de la puerta, ¿no? Y por eso, muchas veces en estos juegos de terror, me impulso yo mismo a seguir por la propia curiosidad, ¿no? Eso que al final mata al gato, ¿no? Pero es que me quedaría con peor cuerpo si no lo hago, ¿no? Si me quedo con no saber qué hay detrás. Y ya para finalizar, a Alex, decir que me ha gustado mucho el símil que ha hecho de la montaña rusa, ¿no? De tenerle ese miedo y cuando lo pruebas decir, joder, pues esto estaba genial, voy a repetir, ¿no? Entonces, sí, está muy guay ese símil. Sí, no sé, Héctor, si quieres comentar algo de lo que han dicho o incluso ese Zombie U, si has podido probarlo. Sí, aprovecho. Hola, comunidad Batallón Pluto, sois los mejores, menuda música elegís. A él me es guay decirle que Zombie U no lo he jugado y que tristemente lo tenía muy fuera del radar, pero muy, muy, muy fuera del radar. Y bueno, a raíz de su audio, esto es 100% real, lo he anotado, porque no hay tantos buenos juegos de terror, así que todo lo que yo pueda agarrarme, todo lo que pueda probar, lo voy a hacer. A Alex le diría que, porque él preguntaba, ¿no? Que por qué, aún sufriendo con los juegos de terror, le gusta. Supongo que es mucho, mucho, mucho, mucho más complejo, pero los humanos somos a la vez complicados, pero un poco básicos en algunas cosas. Y yo creo que, como comentaba Aitor, el simple morbo, la simple curiosidad, la necesidad de saber, de no tener... Porque a veces, si empiezas un juego de miedo y lo dejas, o con el miedo en general, da más miedo no llegar a saber qué es que quedarte tú imaginando, ¿no? Entonces creo que ese morbo, ese necesito saber qué es para sacarme de mi cabeza todas esas posibilidades, valga la redundancia, que pueden ser mucho peores. Y a Johor, pues hombre, si no te gustan los juegos de miedo, pero te gusta la estética, yo para variar cuelo aquí la agenda y te recomiendo un juego llamado Bloodborne. Si no te gustan los juegos de miedo, pero quieres algo con esa ambientación, Bloodborne no te va a defraudar. No da miedo, aunque lo parezca, y es estupendo. Así que bueno, si no te gustan no pasa nada, pero Bloodborne se tiene que jugar... te gusten o no los géneros que... Está bien, porque es como que el espíritu de Juanjo se ha reencarnado en ti. Es fantástico. Bueno, pues vamos a escuchar otra tanda de tres audios, a ver en esta ocasión qué nos cuentan los compañeros. Muy buenas, Batallón. Aquí Don Patch. Pues justo me habéis pillado para este informe de misión haciendo una visita a un pueblo en Estados Unidos. Es una zona rural muy chula, con un lago. Me lo recomendaron muchísimo y dijeron que si quería relajarme, que no había sitio mejor. Aquí era todo tranquilidad y relax. Así que nada, he venido a hacer turismo y ya de paso aprovecho para haceros este comentario del informe de misión. ¿Cheryl? ¿Perdona, qué? ¿Es eso Cheryl? Pues hombre, eso es una farola. No sé quién será Cheryl, pero vamos, eso no es. Wait a second, I'm just a tourist. Pues no lo sé, tío. O sea, busca ahí en la heladería o yo qué sé. Tira por ahí. A ver, joder con este. Vaya padrazo. Pierde la hija, va medio borracho por el pueblo. Estos guiris de verdad, es que le dan al bourbon que da gusto, ¿eh? Bueno, a lo que iba. Creo que el género de terror... es ese típico género que no sabes por qué despierta algo en ti que a la vez te produce rechazo, y sobre todo en estas obras como Silent Hill es un tipo de terror que llega más allá de lo que te asusta y te genera angustia. O sea, es te pone en el lugar de la persona, en este caso de un padre, ¿no? Que ha perdido a su hija. Y eres capaz de sentir esa angustia, tanto en los entornos como en las situaciones que está viviendo, todo a ti como jugador te pone al límite. Cuanto más capaz seas de empatizar con ese personaje, ¿no?, que te están poniendo en pantalla, y sobre todo aquí en los videojuegos más, porque claro, tú llevas el mando, eres tú quien está sufriendo esas situaciones, y cuanto más te meten dentro de esta situación, más eres capaz de sentir esa angustia y peor es el terror. Yo recuerdo que uno de los Silent Hill que más controversia generó fue Silent Hill 4 de Room. A mí me encantó, o sea, era algo que nunca habían hecho y la verdad fue muy distinto de lo que habían intentado previamente, pero el hecho de tener unos fantasmas que te acosaban, no eras capaz de matarlos, esa vista en primera persona, ¿no?, con unas situaciones encerrado en tu habitación, sin poder salir, sin poder comunicarte, siendo acosado constantemente, no sé, era algo que te generaba una angustia que te tenía enganchado, porque necesitabas saber cómo escapar de ahí, y la verdad es que es algo que la saga Silent Hill, al menos hasta el cuarto, supo hacer muy muy bien. A partir de aquí, el Homecoming y todos los demás entró en un modelo más de acción que a mi parecer le hizo perder la esencia. Es algo muy parecido a lo que pasó con la saga Resident Evil. Y no sé, yo lo único que quería hacer era eso, reivindicar el género del terror, ¿no?, en los videojuegos, porque creo que es un medio donde puede conseguirse un impacto mayor, donde se puede conseguir que el jugador experimente en su propia carne esa angustia del terror psicológico. Así que nada, Batallón, estoy muy contento de poder volver a participar en uno de los informes con un comentario, y espero que os haya gustado mucho. Un saludo. Hey, muy buenas, compis del Batallón. Esta es mi primera vez en un informe. Soy Kokiria, aunque algunos que estéis en Twitch me conoceréis simplemente como César, y quería presentarme en este informe que os están mandando los compañeros. Soy el administrador de The Legend of Zelda en Discord y quería, pues eso, presentarme y hablar un poco de este tema de los juegos de terror. Decir que mi videojuego favorito de la historia es el survival horror de PlayStation, que es Dino Crisis, un juego que me encanta. Y es mi juego favorito porque es un juego que, por ejemplo, yo lo jugué de crío y me marcó muchísimo. De hecho, decir que este género, toqué la saga también muy muy poco Resident Evil, porque vi a mi hermano jugar al 3 y me acuerdo que, o sea, Nemesis me cagó muchísimo, o sea, imposible. Igual me gustó más porque no era tan directo, porque eran dinosaurios y eso, pero supongo que igual me gustó más por ahí. Comentar que es precisamente en este tipo de segmentos de terror, a lo mejor en videojuegos que no son tanto, que te puede marcar mucho. Por ejemplo, en Half-Life 2 es cuando llegas a Ravenholm y en general en todo el rato que estás aquí, que es cuando consigues la escopeta y están ahí los zombies que te tiran a la cara. Se hace muy memorable porque es como, es un momento de terror que no te agobia, pero que uno sí te marca muchísimo. Es un momento que del juego casi seguro que recuerdas. O por ejemplo, a muchos de nosotros a lo mejor nos ha marcado Majora's Mask, un juego que puede que te puede gustar mucho si disfrutaste en su día de este componente. De hecho, puedo decir que tengo un amigo que se jugaba el juego y como era un chaval también, se jugaba el juego en bucle. Cada vez que llegaba a la cuarta región, como le daba demasiado miedo, no podía jugarla. Y jugaba las otras regiones en bucle sin parar. Hoy en día es su juego favorito, pues se me hace bastante irónico. En los últimos años pues he podido disfrutar mucho de juego de Alien Isolation, que se ha vuelto mi juego favorito de terror. Lo que a mí me gusta, igual hace un poco de trampa, ya que me gusta mucho el universo de esta película y demás, pero se me hace curioso como, por ejemplo, en este juego te da la libertad de explorar como tal todo el escenario, pero estás demasiado pegado para ir de un sitio a otro, entonces pues no lo haces. O también, por ejemplo, que en este juego el bicho es listísimo, o sea, el tema de que se comunican los dos cerebros y tal lo hace, no, tal vez no realista, pero sí bastante, te hace sentir como que de verdad tienes muchísimo miedo, pasas mucho miedo. Y la verdad es que está muy, muy bien. Solo que, al menos yo pienso que este tipo de momentos de terror se quedan muy grabados en la memoria. Y como es un videojuego, o sea, que al final nos quedamos, es que como tú no simplemente lo ves como sería una película, te pones los zapatos y realmente te sientas de esa manera. Tienes que sentir lo que pasa en cada una de las esquinas, en cada movimiento que das. Y la verdad es que es como sentirte esa protagonista de una película, lo cual, desde luego, yo creo que es algo que da mucho más miedo, y como da mucho más miedo, desde luego se te queda muchísimo más. Por eso mismo creo que los juegos de miedo, aunque no sean los mejores, yo creo que si te da miedo realmente, se considera siempre una experiencia o un videojuego muy memorable. Y ya está. Un placer aparecer por aquí en el batallón por primera vez. Saludos, batallón. Aquí Javier RF a enviar su audio sobre el videojuego de terror para el especial de Halloween. Juegos de terror, un género que me gusta bastante. No soy muy asiduo, pero sí que es verdad que cada vez que pruebo con uno me lo disfruto mucho. Y nada, me encantan sagas como Resident Evil, Silent Hill, Project Zero, el Forbidden Siren, recuerdo, de PlayStation 2, que también me gustó mucho. Mi preferido, posiblemente por arriba de todo, sea el Silent Hill 2, juego que me flipó mucho en su momento para PlayStation 2. De hecho, fue de los primeros juegos que tuve para PlayStation 2. Me flipó mucho la atmósfera que tenía, la historia dentro de la historia, no sé, todo perfecto, juegazo. Pero realmente del que me gustaría hablar y el que quiero recomendar para todo el que quiera jugar un buen juego de terror esta noche de Halloween sería el Eternal Darkness, ¿vale? Eternal Darkness, ese gran juego de culto, ese gran olvidado por Nintendo, esta maravilla de la GameCube. Fue el primer videojuego que me terminé en GameCube. La GameCube, me acuerdo que la conseguí en enero de 2003, empezando a trabajar en Centro Mail. Fue de lo primero que adquirí trabajando allí. Y la conseguí con Super Mario Sunshine, juegazo, pero que no era el mejor juego para jugar en invierno. Luigi's Mansion, del que también podríamos hablar en un especial de Halloween, porque es un juego de ese terror divertido, ¿no? Un juego que pegaría mucho también para jugar esta noche. Y el Eternal Darkness. Después de probarlo los tres, realmente el que me enganchó fue Eternal Darkness, y hasta que no me lo terminé, no pude ponerme con los otros. ¿Qué tenía de peculiar Eternal Darkness que lo hacía diferente al resto? Bueno, tenía una historia buenísima, ¿vale? Dividida en diferentes épocas, con diferentes personajes, que se iba todo entrelazando para contar una historia genial, con tres finales diferentes. Tenía un sistema de control muy ágil, cosa que no era típica en los survival horror de la época. Siempre solían tener unos movimientos toscos y un control muy tosco. Este juego se jugaba muy bien. Con el gatillo derecho, me acuerdo que seleccionabas el torso del enemigo y según ibas tocando el stick para diferentes direcciones, ibas seleccionando brazos o cabezas, ¿no? El brazo derecho, izquierdo, la cabeza, para poder realizar el ataque donde tú querías. Había personajes muy diestros en combate, por lo que sus niveles se basaban mucho en la acción. Otros, como el fraile, más torpes en combate, tenías que huir más de los enemigos y eran más terror puro. Tenías magia, podías hacer hechizos de una manera también bastante original, que también le daba un plus al juego. Y tenías la barra de cordura, muy tema Lovecraft esto, ¿no? Que es cuando se iba acrecentando, viendo terrores que iban pasando en el juego, pues te ibas volviendo loco. Y cuando se llenaba, pues te pasaban cosas loquísimas, como que se te apagara la tele, se te viera como una pantalla en azul, te explotara la cabeza, te vieras caminando de boca abajo, no sé, cosas muy, muy, muy locas. Les digo, un grandísimo juego, lo recomiendo muy fuerte, y le pido a Nintendo, que sé que Bowser y compañía son muy asiduos de escuchar el Batallón Pluto, a que por favor recuperen esta magnífica IP, que en Switch vende todo bien. Sacas un juego de mecanografía en Switch y lo peta, así que un Eternal Darkness 2 lo petaría aún muchísimo más. Y nada, chicos, que deciros que muchas gracias por dejarnos participar a los oyentes, que os quiero un montón y que un abrazo grandísimo a todos, y no paséis mucho miedo esta noche. Wow. Bueno, segunda tanda de mensajes de compañeros como Don Patch, que desde luego ha hecho uso de la creatividad con esa dramatización de Silent Hill muy buena. Y sobre todo la reivindicación de Silent Hill 4. Me parece interesante y además diferente, una opinión que nunca viene mal escuchar porque no es la norma. Y es interesante, ¿no? Que al final, bueno, incluso en juegos que todo el mundo da por hecho, pues este ha salido rana. Como al final reproducimos constantemente una opinión hasta el punto de que hay personas que ni se atreven a dar ese paso y probar un juego solamente por lo que ya se ha dicho de él. Y aquí tenemos el caso de un compañero que, sin embargo, ha disfrutado mucho de este Silent Hill. Luego tenemos a César, que, bueno, lo primero, enhorabuena y muchas gracias por dar este paso y enviar tu primer audio en este informe de misión. Y ese repaso que has hecho a Resident Evil, a Majora's o ese Alien Isolation, que desde luego no puede faltar en un programa como este y que hay motivos de sobra para incluirlo en cualquier lista de lo mejor del género. Y lo digo, vamos, con la boca llena. Y Javi, bueno, Javi, me encanta porque todo el mundo ha metido su propia música. Quien nos escuche, que sepa que el sonido que hay detrás, de fondo, conforme ellos hablan, no lo elegimos nosotros. Está dentro de la nota de voz que nos han mandado. Y Javi, en lugar de meterse en un editor de Audacity o demás, dice, mira, yo pongo la música a pelo, yo aquí en mi reproductor de mi casa y yo hablo encima. Pues muy bien hecho, compañero. Y además, hablando, haciendo ese homenaje que quizás Nintendo no le hace a ese Eternal Darkness y el uso tan especial de esos mecanismos, siempre hablamos de cómo Kojima con Metal Gear Solid lo hizo. Aquí también era un buen ejemplo, llevado a otro terreno, llevado a otro género, y creo que opera muy bien de cara al jugador. No sé los demás, ¿qué queréis comentar de todo esto? Bueno, en cuanto a lo que ha dicho Don Patch, me apena mucho escuchar, claro, me ha venido el paralelismo que, oyéndole hablar de Silent Hill, de que yo creo que PT iba a ser como Resident Evil 7 lo fue para la saga Resident Evil. Pues PT iba a ser lo mismo para Silent Hill, ¿no? Esa vuelta al terror después de una etapa de juegos más enfocada a la acción. En caso de Resident Evil 5 y el 6, y en el caso de Silent Hill, ese Homecoming, ¿no? Y el otro que vino después, el Downpour o algo así creo que se llamaba, no lo recuerdo exactamente. Y ese cambio de enfoque, ¿no? A primera persona. Una pena que al final no se pudiera realizar, pero oye. Es historia también del videojuego. De César decir simplemente otra reivindicación al Alien Shooty de la vida, o por lo menos de su año, que la IA era la leche, que no era la típica de que te quedabas escondido delante de ella y no te veía, sino que te veía de verdad e iba por ti. Y para Javi decirle simplemente que apuntado queda ese Eternal Darkness. Yo como no tuve GameCube, pero hace relativamente poco me hice con una, pues lo dejo ahí apuntado, porque de verdad que no es muy común ver a Nintendo haciendo juegos PEGI 18, por así decirlo. Así que le echaré un tiento. A mí, ese Eternal Darkness que ha dicho Javi, a mí me tienta muchísimo. He visto que además tiene distintas épocas en las que pasan las cosas, de la historia, de la humanidad y eso. Y encima terror. Bueno, pues yo creo que para esta voy a recoger el guante y para este Halloween lo jugaré. Yo no podré jugar en GameCube como tú, pero bueno, por lo menos lo podré emular. Así que ese cae. Y de César, me ha gustado que mencione un juego que a mí me gusta mucho, que es el Dino Crisis. Y que creo que necesita un remake con urgencia. O una nueva iteración, pero bueno, que por lo menos que lo vuelvan a recordar. A mí, fíjate, Atreides, cuando llega el April Fool's Day, llega el Día de los Inocentes aquí, no hay broma que me moleste más, que me pone de mala leche todo el día, que el decir, no, es que Capcom está trabajando en un Dino Crisis. Es como de verdad. Sí, es verdad que lo oyes cada vez, sí, es cierto. Hay cosas con las que no se puede jugar ni hacer chistes. Pues y no, esa es una. Ni Parasite Eve ni Dino Crisis. Eso. Bueno, y no sé, Héctor, por tu parte. Hombre, por mi parte, decirle a Don Patch que mal gusto no tiene, porque Silent Hill es una saga muy buena, y yo incluyo ahí a The Room, a Silent Hill 4, que sí que fue un juego muy menospreciado, y yo lo reivindico. Y aunque Aitor ya ha hablado de los Silent Hill más modernos, y tiene razón en que no están al nivel, yo quiero defender, y no sé qué pensará Don Patch, un poquito de Downpour. No es un Silent Hill como los clásicos, pero después de Homecoming creo que, bueno, que fue una subida que no estaba mal. Me parece un juego decente. A César, pues, de su comentario destaco también, como Atreides, la mención a Dino Crisis. Y estoy contigo Sergio, el recochineo ya con la saga. Ya está bien, por favor, Capcom. Todos queremos un Dino Crisis. Tú quieres dinero, nosotros y César queremos Dino Crisis. Por favor, ponte a ello. Y casi lo mismo para Eternal Darkness, como ha comentado Javi. Le iría muy bien al catálogo de Switch, porque es eso, le faltan videojuegos PEGI 18, videojuegos adultos, y que está muy bien que Nintendo quiera seguir siendo la empresa de Mario y Zelda. Pero hay casos como juegos como, vuelvo a meter agenda por aquí, Bayonetta, que oye, le dan un poquito de color al catálogo. Yo creo que Eternal Darkness sería una apuesta muy buena y que es un juego muy, muy querido. Yo lo tengo pendiente, anotado aquí también, pero he leído muchos artículos y creo que es un juego de culto importante. Así que a ver si se ponen las pilas. Perfecto, pues vamos a escuchar la última tanda, los últimos tres audios que nos han mandado los compañeros. Hola Batallón, aquí Fernando intentando aportar algo para este informe de emisión sobre los videojuegos de terror. Para empezar, decir que nunca he sido muy aficionado a este tipo de juegos, porque cuando era pequeño nos metimos unos amigos y yo, pues tendría 5 o 6 años, en un bar del barrio donde estaba, había uno de los primeros vídeos domésticos que había por allí. Y estaban emitiendo una película pues de miedo, que hoy en día nos daría risa y hasta un poco de vergüenza verla, pero os podéis imaginar cómo me afectó. Y tuve mucho, mucho tiempo sin querer saber nada del tema, ni de películas de miedo, ni nada por el estilo. Pero bueno, ya eso ya pasó, ya avancé un poco en mi vida y ya, pues ya me vi algunas películas más, leí algunos libros y bueno, y videojuegos no he jugado muchos. Pero bueno, vamos a empezar por el que más recuerdo, que por lo que me lo pasé, por lo bien que lo pasé con él y que daba un poco de miedo, que es el Fatal Frame o Project Zero, que he estado mirando y resulta que es una saga de 5 juegos y no sé cuántos spin-off, o sea que tiene su enjundia, pero yo solo jugué el primero. Jugué con unos amigos que lo alquilamos un fin de semana y fue muy divertido. Esto, estar ahí los tres viendo el juego, pegándonos unos sustos, porque el juego se está ambientado en... es muy japonés. Eso, si quería saber un poco de juegos japoneses, pues este es muy japonés. Estamos en una mansión, los protagonistas son rasgos muy japoneses. Y tiene la peculiaridad de que vas con una cámara que tiene la habilidad de, no sé si es atrapar, no recuerdo si era atrapar o captar, hacerle fotos a los fantasmas y así los debilitabas y los podías derrotar. Pero ya os podéis imaginar, cuando pasaba el juego de tercera a primera persona, enfocabas con la cámara y los veías, los sustos que nos dábamos eran tremendos. Va a salir andando por cualquier zona, se movían cosas y bueno, unos saltos y unos sustos. Y bueno, yo recuerdo gratamente aquella experiencia, pero bueno, no sé si alguno más la habréis jugado. Y cambiando un poco de tercio, y no siendo un juego de terror al uso, bueno, los que estéis en Discord sabréis que le he estado dando bastante al The Last of Us, el remastered para la Play 4. Y la tensión que me generaban algunas secuencias de este juego, sobre todo con los chasqueadores... Vamos, si en ese momento me hacen una foto o me grabáis en vídeo, mi cara tenía que ser todo un poema. Sé que todos, casi todos lo habéis jugado y los que no lo habéis jugado, darle una oportunidad porque es una auténtica maravilla. No es un juego de terror, que sí tiene sus momentos, pero bueno. Y poco más, no puedo aportar mucho más, que como ya os he dicho, no soy muy fan de los juegos, estoy ansioso de saber qué otros juegos presentan el resto de los compañeros y de qué juegos haréis vosotros. Y espero que quede un informe de emisión muy completito. Venga, nos leemos, Batallón. Hola, soy Higoku. La verdad es que llevo años dejando un poco de lado los juegos de terror, pero poco a poco creo que estoy volviendo a recuperarlos. Si echo la vista atrás, puedo recordar cómo esos survivals clásicos me entretenían a menudo. podría nombrar a Dino Crisis y sus sustos a los Resident Evil, donde lo que con más claridad recuerdo no era miedo, sino esa sensación de angustia de la tercera entrega, cuando Nemesis te perseguía de forma incesante por todos los escenarios. Eso sí, sin duda, la mejor ambientación la tenía Silent Hill, esas sensaciones difíciles de explicar que se reflejaban en una incomodidad constante durante toda la travesía. Pero de nuevo, sigo sin recordar miedo. No, no lo era. Tengo que reconocer que me considero un fan del miedo, por lo que quizás es algo complicado que algo cale en mí de esta forma. Pero si algo ha conseguido llegarme a producir ese sentimiento, ha sido la llegada de la realidad virtual. No es el realismo de la experiencia, sino el que realmente te sientas dentro, que a tu alrededor no hay ningún atisbo de seguridad. El borde de tu monitor no existe. La luz de la habitación donde estás no existe. Nada de la realidad queda a tu alcance. Otro mundo te envuelve, tornándose completamente en una nueva realidad para ti. Aún recuerdo, hace tiempo ya, cuando me prestaron una versión de desarrollo de un casco de realidad virtual con una resolución absurda. Casi podías cortarte con las esquinas de los píxeles, pero daba igual, estabas dentro. Se me ocurrió probar un concepto de un juego llamado Dread Halls. Los gráficos eran absurdos y las criaturas que moraban en ese mundo se prestaban a la mofa si las veías en un monitor. Pero lo sentí. Sentí un miedo muy intenso y era real. Han pasado años y he podido hacerme con un casco de realidad virtual. Los tiempos han cambiado y ahora el mucho mayor realismo no hace más que cubrirte de una forma más espesa, si cabe, con esa otra realidad. Para celebrar este informe, he buceado y he encontrado aquel juego, Dread Halls. Y qué decir, ahora ya es un juego propiamente dicho, y he podido rememorar aquellas sensaciones de formas más intensas. Pero no he abandonado ahí la misión. He visitado otros terroríficos mundos, y por ahora tengo un ganador, Cobalt VR Experience. Sin duda, esta es la experiencia que más miedo me ha hecho sentir hasta ahora. Un saludo, batallón. Que paséis un feliz Halloween. Saludos, batallón. Soy Miguel Ángel Medina, pregonero real del Reino de Discord, nombrado con todos los honores por el rey Sergio I el exiliado. Quería hablaros de mi experiencia con los juegos de miedo, que es muy poca, porque he jugado muy poco y ahora explicaré por qué. El primero al que jugué fue Resident Evil 2, el original, no el remake, el original. Y esa ambientación, esas cámaras, esa musiquita, esos sustos que te daba, la verdad es que daba miedo. Hasta que llegabas un poquito más avanzado del juego y cogías la Magnum y ya eso ya no daba miedo. Después vino Resident Evil 3, que por culpa del lío Pluta del Nemesis iba uno acojonado también por ahí. No sabías ni cuándo ni dónde te iba a aparecer. Y eso daba también su respetillo. Pero el juego que me hizo a mí abandonar los juegos de miedo y decir yo esto no quiero jugar fue el Silent Hill, el primero, el original. Mira que lo tuve, lo avancé. Le eché valor y pasé el colegio, pasé el hospital, pero era un estrés y era un... Cada vez que jugaba era un sufrimiento. Al final me quedé atascado en un puzzle y lo dejé. Lo dejé, lo abandoné porque era un agobio jugar a eso, no podía, así que lo dejé. Y últimamente, sin quererlo, casi sin quererlo, he jugado a dos juegos de miedo. Uno de ellos es el Somerset, de nuestros amigos de Game de Main Loops, que es un survival horror que se desarrolla en un complejo debajo del mar. Y cada vez que te pones el trajecito de buzo y te sale para afuera, vas acojonado con el bicharraco que hay ahí, el coleguita, y no veas, que todo el rato pendiente, si viene, si no viene, ahora para allá, ahora para acá, La verdad es que se pasa mal, se pasa mal. Y el otro juego de miedo que he jugado es el Dark Souls. Que yo no sé vosotros, churrita, pero yo con yo voy acojonado todo el rato por ahí. Pero vamos, asomándome por cada esquina, cuando escucho un ruido pego un salto. Y voy acojonado, vamos, todo el rato. Y nada, esto es mi poca experiencia con los juegos de miedo. Y solo quería mandar un abrazo a los miembros del equipo y un besito de amor en la frente para mis coleguitas del Discord. Ah, y daros un par de consejos. El primero es que escuchéis los podcasts amigos del batallón, que son el Cañón Cosmos, el Triskelion y la Guardia Virule. Son buenísimos. Por favor, dale una escucha, un like y mucho amor. Y el segundo consejo que os voy a dar, que este ya lo sabéis todo. ¡Hazte mecenas, hijo de Pluta! ¡Un abrazo! La verdad es que sois increíble. Me he estado partiendo la caja, literal, durante los tres audios. Es raro, porque esto es un programa, supuestamente, enalteciendo el terror, el miedo, el pasarlo mal. Pero es que yo alucino, Fer. Tu voz, lo primero, espero que te mejores de la sinusitis. Pero es que mira que yo os dije una limitación a todos. Os dije, por favor, os lo pido, no os excedáis de los 3 minutos. Ni uno solo de los que hemos escuchado se ajusta a lo que dije. ¡Ni uno! Pero es que, Fer, encima tienes el recochineo de hacer pausas dramáticas. De decir, bueno, creo que me está quedando dentro del margen. Voy a alargarlo poniendo un poquito de música de fondo. Pero bueno, al margen de eso, compañero, yo tengo pendiente el Project Zero. No he jugado a nada de esa saga. Lo tengo todo ahí, que me lo voy a apuntar sin duda. Y de Last of Us, qué decir, yo estoy totalmente de acuerdo. Es una obra que al final es muy fácil sentirse dentro, quizás por el componente cinematográfico, pero lo bien ejecutado que está todo. Al final Naughty Dog es apostar por caballo ganador y se nota muchísimo. En cuanto a Higoku, de verdad, es que estáis todos como una cabra. Es un delirio constante. Me dijo, Sergio, por privado, me voy a comprar un micrófono nuevo. Aconséjame cuál, que quiero hacer cosas. Yo no sabía que lo que querías hacer era esto, la verdad. Porque es que, no sé si el oyente que nos esté escuchando lo escuchará con auriculares o no, pero no es solamente la voz que nos cuenta todo. De fondo, se escucha un Gollum haciendo cosas así. Y yo qué sé, la verdad es que no he prestado mucha atención a lo que has comentado porque se me ha ido la cabeza. Sí que todo el tema del VR creo que ha sido un impulso, un resurgimiento del género y que al final es uno de los grandes favorecidos cuando hablamos de juegos que van a salir con esta tecnología. Y Miguel Ángel Medina, que eres muy grande. Es que eres muy grande, tío. ¿Qué voy a decir? Que estoy contigo, me encanta que en el audio aproveches para reivindicar, por un lado, Sad Mercy y también los podcast amigos, el Guardia de Hyrule, el Triskelion, Cañón Cosmo. No sé, los demás, ya digo, estamos fuera de tiempo. No quiero meteros prisa, pero sí que al menos hacer justicia a estos audios tan delirantes que hemos recibido. Pues nada, por ir un poco al grano, de verdad, que estáis todos para salir de un manicomio. De verdad, nos ha encantado este último trío de audios. Y simplemente anotar que para todos los que tengan Wii U y quieran acercarse a Project Zero, como es tu caso, Sergio, yo recuerdo de que hubo una demo disponible para jugar al último, que salió en esa plataforma. Uh-huh. El problema ahora es sacar Wii U, que me da pereza. Claro. Porque entiendo que la eShop sigue funcionando y que se podrá seguir descargando. Pero yo creo que en juegos que se parezcan a ese Q-On que tú has traído, evidentemente no está ambientado en esa época, pero está en la época actual, hay cámaras de foto y tal. Pero bueno, sigue siendo terror japonés, entonces, quieras que no, es lo más parecido que puedas encontrar, yo creo, a día de hoy. Y yo, por ir al grano también, o sea, suscribo todo lo que has dicho, y nada, añadirle, digo, que el Cowboy VR Experience que comentaba, le he echado un ojito mientras estaba escuchando, y qué mal rollo da. Niños pequeños y cosas con muy mala pinta. Tiene que acojonar bastante, la verdad. O sea, ese creo que no lo jugaría nunca en realidad virtual. Y de los demás, bueno, pues lo de que recomendar el Cañón Cosmo que escribe la Guardia de Hyrule, pues es de justicia. Y que el Dark Souls da miedo, a mí me da miedo, sinceramente, porque me pasó la vida mirando por encima del hombro. Sí. Y Héctor, imagino que ha flipado con lo que hemos escuchado. A eso venía. Venía a ser directo y a decir simplemente de que, claro, yo como outsider, como mucho puedo haber escuchado a algunos de vuestros miembros de la comunidad, pues por algún otro podcast, algún otro audio que hayan mandado, pero hoy viviéndolo desde dentro, os juro que en el mejor de los sentidos, esto es lo mejor que me ha pasado esta semana. Gracias, comunidad del Batallón Pluto. Increíble. Lo dejo aquí porque es que nada lo que diga ahora ya importa. Sí, sí, seguir sí. Grabando estos audios porque canela fina. Eso, por favor. Además, hay que decir que la distribución ha sido totalmente aleatoria. Yo no sabía que estos tres últimos, precisamente el tono era tan similar. Ha sido fruto del destino. Pero no solamente queda ahí. Ya digo, vamos mal de tiempo, pero hemos recibido dos correos que también hay que leer porque nos comentan cosas muy interesantes. El primero es de Waylis, que nos dice: buenas, Batallón. Así me gusta, haciendo especiales de Halloween como en Los Simpson. Mi experiencia con los juegos de terror se remonta al que considero el padre de los survival horror. El primer Alone in the Dark para PC. Cuando lo jugué tenía yo unos 9-10 años y la verdad es que me impresionó por la sensación de miedo que daba. Ese zombie verde que se te aparecía al inicio del juego y la presión que sentías a la hora de completar los diferentes puzzles del juego. Pese a todo, lo disfruté mucho y es una pena que haya envejecido tan mal. Más recientemente, de los survival que más me han impresionado, ha sido Alien Isolation. Uno de los mejores juegos de la generación que debería añadir en mi top 10. ¿Qué puedo decir? Un survival horror de los de verdad, donde lo único que puedes hacer es correr, esconderte y rezar. No me daba miedo en sí, pero el nivel de tensión al que te lleva el maldito alien es indescriptible. Finalmente, no podría olvidarme de PT, un juego demo que se quedará en el limbo para siempre debido al enfrentamiento Kojima-Konami y que se podría haber convertido en el mejor videojuego de terror de todos los tiempos. La sensación de miedo que tuve jugando en ese bucle de pasillo no la he sentido nunca, ni con ninguna película, sobre todo debido al increíble realismo gráfico, el sonido, las sombras. Es una pena que lo que iba a convertirse en un Silent Hills haya terminado así. Espero que los clones que se están haciendo puedan mantener el nivel. Gracias por este gran especial. Un abrazo. Y luego hemos recibido otro de Amanda, su nick es Aztia. Dice: hola, soy Aztia, no soy una persona que suele tener miedo a muchas cosas. De hecho, suelo buscar a propósito contenidos de terror como creepypastas, películas o vídeos. Sin embargo, en videojuegos de este género no he jugado de forma completa ninguno. Cuando tenía unos 13 años, descubrí The Legend of Zelda Ocarina of Time, de la bendita Nintendo 64. El juego que casi todos y todas seguramente habréis jugado no es de miedo, pero hay cierto cementerio que siempre me ha dado mucha cripez. Todo el mundo recordará que al pasar por ese cementerio encuentras al enterrador y además de vez en cuando aparecen unos fantasmas llamados Poes que te atacan con los farolillos que llevan. Eso ya va creando cierto ambiente tétrico. Pues como se sabe, debajo de ese cementerio hay unas criptas donde encuentras cierta canción. Pero para llegar a conseguirla, tienes que pasar por una zona con ácido cayendo donde aparecen unos monstruos llamados Redhead, que gritan, te inmovilizan y van a por ti para saltar encima tuya y masticarte. Esa sensación de estar paralizada e indefensa me producía mucho terror y preferí atravesar el ácido antes que acercarme a ellos. Bueno, un abrazo y espero que todos paséis un Halloween super spooky y que nos encontréis con un Redhead. Muchas gracias a Amanda y a Sergi, a Waylis. No sé si queréis comentar algo. Fijaos, al final ha salido mucho en el programa de hoy Majora's Mask, me he dado cuenta. Sí, sí, Zelda, que no tiene mucho que ver. Ha metido aquí su granito de arena. Comentando y respondiendo a Waylis, sobre lo que ha dicho de Alien Isolation, apuntar ya no solamente el alien, sino los sintéticos que pueblan la Sebastopol, que ojito también con ellos, porque se las traen. Totalmente de acuerdo. Yo estoy encantadísimo de esta comunidad, de los audios que hemos recibido, de esa mención por parte de Waylis a SPT. Creo que al final ha salido también muchas veces hoy, igual que el Alien, y Amanda también por ese audio que nos ha mandado, porque al final es eso, hay juegos que a priori uno diría que no son de miedo, pero donde se aúna quizás partes más luminosas, con otras no tanto. Y en este mayor había mucho de lo segundo. Así que yo creo que podemos ir cerrando porque ha quedado un programa mucho más largo de lo que creíamos. Empezamos de día a las 5:30 de la tarde. Son las 9:10 de la noche. Imagino que tendréis que cenar. Así que vamos a ir concluyendo. Thor, yo no sé qué te ha parecido este programa tan diferente a lo convencional. Desde luego han salido muchos títulos de miedo, muchas sensaciones, y espero que eso lo hayamos podido transmitir al oyente. Pues espero que sí. Y decir que, bueno, ahora ya no tiene tanto mérito decir que acabamos de día y acabamos de noche. Con el cambio de horario ya se nos ha olvidado que antes. Sí. Pero bueno, esperemos que el experimento, esta especie de medio informe de misión con programa normal, ¿no? Hemos intentado hacer una primera parte más de informe y una segunda más, una que estamos jugando normal de toda la vida, pues haya gustado a los oyentes, que nos perdonen la duración, aunque yo creo que ellos siempre agradecen que cuanto más largo mejor. Y nada, que espero que pasen un feliz Halloween, que jueguen muchos juegos de terror. Eso es, y lo mismo, traders, nos vemos la semana que viene con algo totalmente distinto a lo de hoy. Sí, sí, sí. Esta es la excepción, pero creo que toca. Y además me ha encantado, muy bien destacado Héctor, la comunidad se ha salido, pero además es que me llevo algo de deberes para el día de Halloween, y es para jugar ese Eternal Darkness que he oído hablar durante tiempo de él, pero no me había acordado, y que Javi RF lo ha recordado. Digo, mira, pues me va a venir muy bien. Así que nada, ha sido un programa estupendo. Brillante. Pues Héctor, ya digo, muchas gracias por pasarte, por estar aquí de invitado. Espero que hayas disfrutado la experiencia. Es una cosa diferente de lo que solemos hacer, pero creo que interesante también. Sí, sí, yo he disfrutado un montón. Soy un privilegiado de haber podido estar en un informe, y más, en un informe diferente con este formato que igual no repetís, con lo que igual estoy en un programa único en su especie. Así que yo, sí, privilegiado de estar aquí, un placer hablar de terror, de lo que sea con vosotros, escuchar a vuestra comunidad, y nada, desearle a la gente un feliz Halloween, que vean Pesadilla antes de Navidad, que vean Más allá del jardín, que jueguen a Bloodborne y sean felices durante 7 años, por lo menos, si hacen todo eso el día de Halloween. Mira, has mencionado Más allá del jardín. Lo iba a hacer yo si no lo decías tú, así que estoy doblemente feliz. Y ahora sí que podemos concluir con esta melodía tan tétrica, y nos vemos la semana que viene con otros contenidos un poco más alegre. Pero bueno, al final es hablar de videojuegos y hablar de cosas que nos gustan, que es lo más importante. Un saludo, amigos. If you're here, can you prove?